Bienvenidos a Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamosa de internet. Madre mía, compañeros, el inicio de temporada que estamos teniendo en Jet Set Podcast con la de noticias que están saliendo respecto a las consolas de nueva generación y lo que no son consolas, porque madre mía, ¿cómo se llama el programa de hoy? Microsoft compra ZeniMax, arde internet, y es que sí, es la noticia de la semana, sin ninguna duda. Y hoy la comentaremos, junto a muchas otras, porque ya digo, no solo es este megatón uno de los grandes temas a debatir hoy, sino que también pues hay bastantes cositas más pequeñitas de las cuales nos van a dar charla para hoy. Así que bueno, vamos a presentar a la peñuquia que está por aquí, como por ejemplo Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? O sea, estoy muy indignado, ¿eh? En el último Alto Voltaje, el qué pasa, chavalitos, lo dijo Miguel Ángel. Sí, mangó todo el saludo. Me lo mangó. Está lo protagonismo, ¿eh? Ya ves, chaval, todo el infringimiento de no copyright. Pasa nada. Yo se lo presto. Chows. Muy buenas noches, caballeros. Y buena mañana, buenas tardes para cuando lo escuches. ¿Qué tan de Podcaster 2007 es esto? Bueno, Chose, ¿qué pasa? ¿Por qué he puesto eso? Pues nada, tentando un poco. Tengo muchos pájaros en la cabeza ahora mismo con las consolas. Te vamos a calentar el oído. Son muy poco veganos, ¿eh? Los tienes encerrados. Eso. Ya, pero el logo de Microsoft es verde, ¿no? Es un poco vegan friendly. Vaya, sí, vaya. Claro. Y míralo, Fer. ¿Qué pasa, hijos de putilla? Nada, bueno, pues. Aquí estamos, recién cenaico. Me vienen las típicas toses nocturnas. Y sí, yo también las tengo. Me acabo de meter una buena lasapña para adentro y una latita de berberechos, ¿por qué no? Bienvenida ha sido en mi estómago. ¿Sin chorradita de limón o sin chorradita? No tenía. Mirale. Limón, no tenía. Yo, es que aquí quiero abrir un mini tema. Limón, o sea, oh, en los berberechos siempre. Pero ¿os bebéis el caldo? No, yo, por Dios, no, qué asco. No me lo bebía. Lo tiro. ¿Qué dices? Qué asco, callanda. Que mojando y con pan, tío, alguna vez no lo has hecho, cogerte un... Mejor que mojar en un chocho. Pero hombre, es que parece no. Agua de agua fecal, joder. A mí no, está pues, riquísimo. Algunos llevan arena y no me gusta. Que lo dejen en los comentarios los que nos escuchan. Eso es. Está en la superficie. ¿Te bebes el caldo o lo tiras? Correcto. Lo tiro. Pues nada, chavales. Escupes. Vamos a empezar ya. Cumple. Yo soy Adri, señor Solid. Votadme. Y vamos a empezar con el Jet Set Podcast. A mí ya me han votado hoy. Jetset Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Escúchanos en directo cada semana, los jueves a las 9 y media en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. Descarga el podcast en iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast, o en tu podcast favorito. En el foro hotfactory.foroactivo.com puedes enviarnos las noticias que te gustaría que comentásemos. Aquí sí que digo los puntos. Síguenos en el Twitter y Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a hotfactory@gmail.com. Stop, Pues dos cositas antes de empezar con los contenidos. Y es que, bueno, iba a decir, ¿os acordáis? Pero no tiene por qué, porque si no habéis escuchado Alto Voltaje no sabéis de qué estoy hablando. Al final del último Alto Voltaje comentaba que iba a hacer en el foro un post con un post fijo, que entraseis al subforo que entraseis, os saldría, ¿no? Y es de los lugares en los que estamos presentes, ya que la web murió y esto en el foro no lo tenía hecho. Pues eso, he creado un post en el foro y lo he enlazado en Twitter y Facebook, y está fijado en Twitter y Facebook. Y en ese hilo lo que tenéis es un enlace pues a todas las redes en las que estamos disponibles, tanto de podcast, como de vídeo, como de chat, como todo. O sea, si queréis entrar al Telegram, al Discord, si queréis saber cómo suscribiros, cualquier enlace relacionado con nosotros está en ese post, que está enlazado en Twitter, Facebook o en el foro directamente, hotfactory.foroactivo.com. Y luego otro tema. Vamos a emitir solamente en Twitch a partir de ahora, de manera, bueno, provisional, a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque resulta que estamos ahí con el tema de los buenos tiers para poder aceptar suscripciones, ¿no? Hot Factory monetizándose. No, sinceramente, o sea, realmente... Pero di la verdad, no ha sido por monetizarse, ha sido porque hay un error que no sabemos por qué no se emite en YouTube y... A consecuencia de eso hemos dicho, pues vamos a intentarlo en Twitch. Claro, es que, veréis, las estadísticas necesitan 3 viewers constantes. Y digamos que, bueno, de esta manera, pues, casualidades, ¿no? Que YouTube no va, se fuerza, que mira, ahora 6 personas aquí, qué maravilloso, ¿no? Qué casualidades da la vida. No, a ver, realmente es un tema que, yo qué sé, ¿qué podemos decir al respecto de esto? Cuando siempre hemos dicho que no queríamos monetizar y ahora estamos aquí... Siempre lo has dicho tú, perdona. Sí, a mí, si monetizan y con eso podemos comprar videojuegos para hablar de videojuegos, no, a ver, yo lo veo bien. Esto es un tema que habría que verlo bien, en el sentido de que realmente... a ver, esto no es lo típico, o sea, yo lo que no mola es que alguien te pague directamente a ti por hacer lo que haces. Es decir, un random, un Patreon, para que se entienda. Sí. Eran las coñas que siempre hacíamos. Sin embargo, no, a ver, que esto no quiere decir nada, ¿eh? O sea, una cosa es el Patreon, que tú vas y pagas 5 euros a la persona que tú quieras y ya está. Pero esto es una suscripción que tú tienes de Amazon, que la tienes porque sí, si tienes Prime y la asignas a alguien, y creo que te dan, es que no sé ni lo que te dan, es 1 euro, 2, 3. La cuestión, en cualquier caso... No. Con el Prime te dan menos incluso, no sé si rondan los 2 euros, 2,50 máximo. Que no nos la va a dar nadie, y quien nos la dé, ¿a dónde irán esos dineros? Pues posiblemente a financiar movidas del podcast, es en plan, ya no pagamos hosting. Sí, McDonald's. O sea, mira el micro de Chossi y mira mi micro, o el de Fer que graba con el móvil. Si en lugar de eso podemos poner un micro decente, pues yo qué sé, están mejor, ¿no? Sí, de aquí a 3 años... Calidad de audio, por ejemplo. De aquí a 3 años a lo mejor os da para poneros un micrófono a uno solo, ¿sabes? Pero bueno, sí, sería para eso, es decir... De aquí a 3 años a lo mejor estoy muerto. O renovar la mesa de audio, cosas así. Financiar. O como bueno, dicen por el chat de Mister, financiar el casallón. Sobre eso me estaba riendo. Joder. Escúchame, no, pero poca broma, los cables que funcionen mal ahí en la... Claro, digo, por ejemplo, el cable del micro que usa Fer de normal, que el cable está hecho mierda. Mis cascos, aunque no lo parezcan, tengo que la ruleta, moverla todo el rato porque hay uno de los cascos se deja de oír. A ver, no. Esas cositas se pueden arreglar. No, no, compro un calorro de mi barrio y me sale barato, tío. Es subnormal. No voy a tocar el cable del micrófono, pero este cable ya de este micrófono, que lo tengo un par de años, ha salido pocho y hace ruido de vez en cuando, que son esos crujidos que se oyen. Pues, oye, pa' mierdas así. De todas maneras, se está diciendo Zacro. Dice, Twitch mejor que YouTube de todos modos, así que follen. Y dice, no lo puedes cobrar hasta que acumulas X dineros en el wallet. Así que, para cuando veáis un duro, igual Hot Factory está en la sexta. Así que... Joder, que ya estuvimos en Radio San Vicente. Yo es que no sé si quiero estar. Mira, en la sexta, digo, justo ahora lo está haciendo. Esos crujidos. Pero sí, bueno, el pero caso. Escúchame, para estar en la sexta tengo que llevar chaqueta de Zara o algo. ¿Quién sabe? La cuestión es. O bailar como un. un derp. Bueno, chicos, vamos a empezar ya el programa, que creo que es lo que busca la gente cuando entra aquí. Así que vamos a hablar un poco hilando lo que empezamos a hablar de la semana pasada, que si Vodafone iba a hacer triquis ahí. Por cierto, estuve mirando y resulta que al final las subidas esas de precio que van a hacer son nimias. Es decir, al que más le van a cobrar son 3 euros por mejorarle las cosas. Yo, sí. Sí. Yo lo vi en el directo y iban a ser 2-3 euros máximo. Pero que luego ha salido hasta como una especie de web en tu sección de Mi Vodafone, en la cual puedes comprobarlo. y es una escoria. Claro, que también digamos una cosa, 3 euros a muchos cientos de miles, sí, de usuarios. Obviamente. Son muchos euros, Que pero por bueno, cierto, hoy me he enterado, y esto me da igual, o sea, yo puedo hablar de esto ya. Los teleoperadores de Vodafone tienen contratos de una semana. Yo cuando trabajaba eran de 4 semanas. Contratos de una semana. Esto para el doble, esto. A ver si. En alto, para que te motivases a trabajar y te renovas para que te renueven el contrato, ¿no? Pues a ver si esos 3 euros de más les ayudan a hacer contrato de al menos 3 meses. No tienes. No más de una semana. No tienes. No flipas tú. Pero lo dicho, esto sería un tema interesante para alto voltaje. Suscribíos, cabrones. Bueno, el caso, hablando de otra compañía que no es Vodafone, sino Telefónica, y es que dicen que van a eliminar el compromiso de permanencia para todos sus contratos y clientes, lo cual es una estrategia cojonuda. Y claro, en este punto ya entiendo que será para toda la gente, sea de televisión, móviles, internet y demás. Y claro, un poco como que le quita la gracia, ¿no?, a que exista O2, que es la alternativa. Bueno, eso también es, digo, yo soy O2, pero O2 no tiene permanencia tampoco. Por eso lo digo, que era un poco la alternativa. También es verdad que O2 es una es 300 megas, 25 gigas, llamadas ilimitadas, y ya está, y sin fijo ni nada. 600. Ah, pues ahora no, 600. No, no. Yo tengo fijo, 600, y móvil con 25 gigas. ¿Tienes fijo con por O2? Por 50 euros. Sí. Ah, no lo sabía. Pues nada. De hecho, no puedes ponerte fibra sin fijo. No, eso es mentira. Ahora sí, porque hay compañías que ya lo ponen. Bueno, siempre. De hecho, por ejemplo, la última que lo ha metido es Simio, que puedes meterle ¿fibra, hostia, sin fijo? Fibra sin fijo. Sí, sí. Hermano tiene el Lowi y solo paga fibra. Y Pepefon tampoco tiene fijo, por ejemplo. Y más móvil, si quieres, también te lo puedes girar. Que de hecho, cuando hablamos de más móvil el otro día, me llamaron ayer, ayer me llamaron de más móvil. Y dice, mire, somos de más móvil, colgué. Bueno, pues nada, en resumidas cuentas, ahí tenemos los datos, y oye, que es interesante para el que se esté pensando pues un poco de cambiar de compañía, pues que tenga en cuenta, ¿no? Datos interesantes. Y continuando un poco con la guerra esta de Epic, resulta que Spotify, Tinder y otras empresas, junto pues eso, a Epic, se han aliado en una coalición para combatir las políticas de la App Store de Apple. Pues bueno, parece que van en serio. Es decir, ya no está sola Epic. Por cierto, salió una noticia en la cual Apple decía que es que no, que es que Apple está usando, o sea, Epic está usando esto como artimaña comercial. Comercial. ¡No me jodas! ¿De verdad? No me había dado vaya, cuenta. ¡Qué sorpresa! No había Epic dado cuenta, queriendo ganar dinero con algo y hacerse dar de qué hablar. De todas maneras, eso, pues sí, parece que van en serio al juntarse toda esta peña. La verdad es que he metido esto en cosas porque, bueno, es una alianza ya a nivel superior incluso de los videojuegos. O sea, estamos hablando de más tipos de aplicaciones que están yendo en contra. Y ya por enlazar y cortar con esto, simplemente decir que hay otra pequeña novedad respecto al tema de Fortnite. Y es que, claro, al no poder actualizarse el juego en los sistemas Apple, el modo salvar el mundo va a dejar de estar disponible porque van a hacer una actualización tocha y van a perder todos esos clientes. De hecho, eso te decía, y eso ya está en vigor porque yo que estoy jugando a Fortnite en esta temporada, los servidores están yendo así, hay veces que los tiran, hay veces que quitan un modo porque como que da problemas. Ayer, por ejemplo, el modo de 20 contra 20 estaba deshabilitado por problemas también con no sé qué de móviles ponía. O sea que me imagino que ya están tocando cosas. Sí. Están recogiendo las manzanas para tirarlas. En Fortnite te puedes comer manzanas, ¿eh? De hecho, las quitarán y pondrán melocotones, creo. Pues la cosa. Que Apple tiene los derechos de todas las manzanas del mundo. Que no, para como el Monster Energy con los juegos que se llamen algo con Monster. No, joder, es una coña. En cualquier caso, a ver cómo sigue el culebrón, porque es tocho, es gordo y es importante. Y pasando ya, cine series. ¿Habéis visto el tráiler de WandaVision? O La Visión y Bruja Escarlata aquí en España. ¿Se se llama así? Joder, pero si WandaVision es un nombre guapísimo. Porque le pega ya, como si fuera televisión. Y el nombre de Visión es Visión. Qué crack. Pues aquí el nombre es, no sé si es La Bruja Escarlata y Visión, o Visión y Bruja Escarlata, algo así. Que me la pela, si es la misma serie. Bueno, el caso, el tráiler, yo lo he visto y la verdad es que me ha parecido interesante porque va a jugar, yo creo que va a jugar un poco a guardar las apariencias. Con el coño que está. No he visto, ni obviamente, tengo entendido que esto está adaptado de un cómic, al menos. Lo que es esta historia concreta. Lo que pasa es que, claro, al no conocer el cómic me pilla de nuevas y lo que se ha visto en el tráiler es un poco esa mezcla de realidad, en el sentido de que tiene en cuenta los actos acontecidos en las películas del universo Marvel y ficción con el hecho de decir, es una puta sitcom, fuck it, o sea. Entonces, realmente puede estar interesante, yo creo que como que van a mantener todas las apariencias, pero en algún momento se va a cortar la fachada y se va a ver la realidad de esto. Y puede estar interesante. No sé vosotros qué os parece. Mira, en los cómics, por ejemplo, ocurre algo así. Ocurre de que es una familia. Bueno, no es con Wanda, sino con una versión femenina de Visión, que tiene una familia y aparentemente es una vida normal, una familia ejemplar y tal. Y ya luego se le acaban yendo a la pinza. Yo me imagino que ocurrirá algo así parecido en la serie. A ver, es una mezcla entre eso y Dinastía de M. Sí, sí. Cuando se le va la pinza a la Bruja Escarlata y crea un mundo hecho a su antojo, ¿no? Sin mutantes y toda la polla. Pues eso. Yo creo que es. Van a jugar con eso, con las ideas de olla de la pava esta y todas esas mierdas. Yo qué sé, mientras la pongan antes de que dejemos de pagar el Disney Plus y me ahorren tener que bajarla, pues mira. Pues ya ves. Sí, yo esto sería posiblemente lo primero que viese con un pelín de ganas en Disney Plus, porque es que ya digo, se va a acabar el año de suscripción y es que no he visto ni Mandaloriano, que lo tengo que ver, pero la segunda a la segunda temporada sí que llegamos a tiempo, por cierto. Sí, yo el de Mandaloriano tengo que verme el último capítulo todavía y ya pues empalmaré con la segunda cuando salga, o no, yo qué sé. Bueno. ¿Los demás qué os parece esto? ¿Hype o no hype? Yo tengo hype, por lo que he comentado, que me recuerda mucho al cómic que he mencionado. Y lo que dice Fer, también el tema de Dinastía de M, que lo que hizo fue alterar todo, la realidad. Incluso hizo una movida, no me acuerdo muy bien, corrígeme Fer si me equivoco, que hizo que los mutantes no pudiesen tener descendencia o algo así. Sí, redució la población de mutantes. Bueno, redució, no, redujo. Parezco subnormal. Menos mal que voy al cole. Redujo la población de mutantes de no sé cuántos miles o millones a 198, creo que eran. O ciento y pico, no me acuerdo si era 100. Yo digo 198 y a lo mejor es otro, pero bueno. Y que no pudieran tener descendencia, que no. Que si chuscaban, que no. Que aunque lloviese no mojaba. Vasectomía sin dolor, o sea. Oye, eso está bien. Vasectomía sin dolor. Empoderamiento, digo. Sin que te corten los huevos realmente. Sí. O ligadura de trompas sin abrir ahí, va a hacer historia. Joder, está flama. ¿Esto con qué intención? ¿Con que no se pudieran. No pudieran nacer super bebés? Que no hubieran más mutantes. Sí, de hecho es una frase famosa, ¿no? No más mutantes o algo así. No más mutantes, claro. Sí. Y como en Marvel no hay compuesto V. Para el que vea The Boys habrá la referencia. Eso te voy a decir, digo, para el que vea The Boys, ¿eh? La que tengo que ver, lo están poniendo muy bien. Tengo impresionante, sí. Impresionante. La no tiene nada que ver con Marvel, ¿vale? O sea, pero un inciso, tenéis que verla, o sea, yo empecé increíble. Empecé a verla, vi los dos primeros capítulos, dije, hostia, qué guapo, a ver, y la dejé ahí, no sé por qué no seguí. Y ahí está. Yo, el primer capítulo y dije, yo no sé si voy por el quinto o el sexto ya de la primera temporada y me la voy a fumar, pero vamos. El quinto, el último que ha salido. Yo ya te le dije a Adri. No, de la primera temporada digo yo. Ah, vale, no, yo de la segunda, que justo coincide que el último es el quinto, que sale cada viernes. Yo ya te mencioné, Adri, que la calidad de producción es la puta hostia. O sea, sí, está muy bien. A mí me mola cómo empieza con el. Y es que además es la típica serie que sé que le va a gustar a Adri. Porque no se cortan con prácticamente nada. Sí, y he visto que no se cortan en meterse con el. Es una serie. Claro. No hablan sobre superhéroes, sino sobre el capitalismo, realmente. Está muy chula la serie. El marketing, la publicidad, todo eso, sí. Pues nada. Apuntada. Bueno, y yo sobre respecto a WandaVision, no me he visto el tráiler, no me gusta verme tráilers porque por lo general suelen destrozar lo que vas a ver, entonces me gusta ir desde cero y por supuesto que tengo hype, pues igual que tengo hype por otras cosas que se han retrasado. El 6 de noviembre podremos ver todos, no, perdón, esto era Viuda Negra, pero vamos, que a final de dentro de poquito ya la tendremos ahí. La que sí que se ha retrasado y va a relación de toda esta noticia es prácticamente, o sea, lo que ha hecho Marvel ha sido mover todo el inicio de fase 4 de las películas, vamos. Entonces, sí, Viuda, claro, Viuda Negra se va al 7 de mayo de 2021, cuando en teoría iba a salir el 6 de noviembre. Pues no, para el año que viene. Pero, y una pregunta, ¿no se había ya retrasado anteriormente? Claro, al 6 de noviembre. No supone que iba a salir. Es que, claro, digo, ¿iba a salir al principio, en el primer quarter de 2020? No, el segundo quarter, que era iba a salir en abril-mayo. O eso sí. La retrasaron a noviembre y ahora la han vuelto a retrasar a mayo del año que viene. Correcto. Y luego... Y lo retrasarán otra vez o lo sacarán en Disney Plus. No, pero dicen que no, que esto ya en principio, bueno, pues como todas, que saldrá ahí. Pero que también han retrasado las demás, o sea, todas claro. las otras que estaban fechadas. Por ejemplo, la de los Eternals. Los Eternos se iría del 12 de febrero, que iba a ser, al 5 de noviembre, loco. Y yes. la de Shang-Chi y los 7 los 10 anillos secretos de Sonic. Los 10 anillos. Del 7 de mayo al 9 de julio. O sea, vamos a tener entonces, para el año que viene, mayo, julio y noviembre, las peliculitas de esta gente. Lo han retrasado prácticamente un año. Ha cambiado claro. un poco la... Me encanta cómo... Claro, me encanta cómo sí. obvian absolutamente la de los nuevos mutantes. No, pero es que esa ya está estrenada. Ya, es ya, por eso. Digo, pero que esa ya la han estrenado. Que ha pasado sin pues, pena ni gloria. Me pasa por alto, ¿eh? Yo tengo ahí en plan... Me hubiera gustado verla en el cine, que creo que aún sigue, pero es que es esto de... Sí, en el cine. Pasan los días... Escúchame, cuando me... Y siguen pasando, ¿no? Se podría ir, ¿eh? Yo lo dejo aquí en el aire. Se podría ir. Yo echo de menos ir al cine. Desde Sonic, que no voy al cine. Bueno, pues sabes, para lo que también iré al cine en cuanto salga, ¿sabes qué he hecho, José? ¿Sabes qué se va a estrenar? Cuadrado, cuadrado. Vas a estar en el cine pulsando el cuadrado. Perdicón. ¿Llevo el maldico? Hombre, que se viene película de Yakuza, chavales. Otra, porque sí. no es la primera. No sé si muchos lo sabíais, pero ya sí, se sí. hizo una película de adaptación del primer juego. De hecho, hablé de ella cuando hablé del primer Yakuza en Hot Factory hace ya 3 años, lo menos. Y sí. ojo, ojo, esta sí que parece que es... Claro que la vi entera. Y está en YouTube, ahora subtitulada en inglés, me parece. A ver, ¿cuántas nominaciones tiene? Resumen de lo que os dije, esa película ni para los muy fans creo que merezca la pena, ¿eh? O sea, es ultra café para cafeteros, ¿no? Es ultra gypsy esa película, de verdad. No os la recomiendo. Pero esta nueva que va a salir ahora, coño, tiene la bendición de Sega y han sido ellos las que la han anunciado. O sea, que de aquí a 5 años, cuando bueno, la hagan, junto a la de Metal Gear, sale Sonic también. Pues estaría guapo, oye. ¿Americano? ¿Esa de Viggo Mortensen o es otra? Pero escucha, ¿será Yakuza como los Yakuza de Kazuma Kiryu o será la peli por turnos? Hostia, a ver, en principio no se ha dado mucha información, pero yo entiendo que teniendo ahí la historia de Kiryu contarán el inicio y la trama del primer juego, al menos. Pero bueno, cero. Pasando ya y involucrándonos en los videojuegos, ojo a la noticia, ojo al dato. Michel Ancel, que si no sabéis quién es este hombre, pues básicamente el inventor de nada menos que Rayman o, bueno, Beyond Good and Evil, pone un post en Instagram y dice: bueno chicos, hoy ha sido mi último día en Ubisoft, me voy a realizar mi otra gran pasión en la vida, hacer un santuario de animales salvajes. Y así sí, hay que hacerse pajas hasta morir. Y hombre, también, ¿por qué no? Una cosa no quita la otra. Pero se va, o sea, bueno, no, se ha ido ya, ha dejado Ubisoft, se ha montado un santuario y el tío ha dejado ahí a medias el Beyond Good and Evil 2, ha dicho: perlas que os den. Y me voy con cerdos, pero de verdad. Efectivamente, o sea, cerdos y monos. Me parece la hostia la decisión. El tío ha dicho: mira, yo tengo ya una edad y no quiero haberme quedado en la vida sin haber dicho, hostia, pues edad, he hecho si no llega ni a los 50. Pero si tendrá los 50, de vida laboral le quedan menos de 20 años, que ya es menos de la mitad de su vida laboral. Tiene el dinero, posiblemente, y las estas para poder decir: mira, yo ya he creado un icono de los videojuegos, me puedo ir a cuidar animales o a hacerme la paja que me dé la gana con un perro, o sea... ¿Con un perro? Sí, al lado, en el monte, mirando la inmensidad. El perro ahí sentado y él ahí... ¡Oh, sí, joder, qué mundo! ¿En qué mundo vivimos? ¡Qué mundo he creado! ¡Ulala, mon ami! Pinta de mugremita tiene. Los escenarios, los artes de los escenarios del Rayman ahí. Oh, ¡qué mundo he creado, joder! Pues eso. A ver, yo con creo un, que... Con un guante con la forma de la mano de Rayman. Y ya estaría, o sea, eso. Que, a ver, dice que el proyecto está en buenas manos, que la cosa va a continuar y tal. O sea que, oye, ahí sigue el percalillo. Bien, bueno, me la suda, ¿qué os voy a decir? Escúchame, sinceramente. Cosas que se van y cosas que vuelven. Freedom Fighters, disponible en GOG, Epic y Steam. ¿Alguien? Ha vuelto Freedom Fighters. ¿Alguien jugó a eso? No. Vale, pues magia, venga. Bueno, fue un juego de Play 2 así curiosete y de la última jornada, si no me equivoco, que bueno, tuvo buenas críticas, pero que un tapadillo de esos que le llaman. Yo no he tenido el lujo de jugarlo. A ver, a mí me parece que sí que eché una partida pirata, claro. De lo típico que tienes no sé cuántos juegos pirata y vas probándolos y dices, ah, qué guapo, voy a jugar, y no juegas nunca. A mí me suena que este juego tenía el logo de EA. Era de la época del Time Splitters 3 y la época de EA donde vendía cosas. Sí, efectivamente, es lo justo. Y con una demo de Hitman 2. Buah, chaval, el buen Hitman 2. Ah, no, de los creadores de Hitman 2. Pues sí, pues entonces, quién sabe. Bueno, que lo tenéis ahí en digital para jugar si se os pasó en su momento y con compatibilidad para sistemas actuales. Ja. ¿Y qué pasa? Las ROMs venden, ¿eh? Porque resulta que Mario 3D All-Stars es el tercer juego que se ha lanzado este año más vendido, por detrás solamente de The Last of Us y Animal Crossing. ¿Cómo se os queda el chocho? Pero pregunta, ¿por meritocracia o por especulación? ¿Qué especulación? La especulación precisamente no cuenta como venta. No, no. Hombre, cuenta como venta. No, si te compras cuatro y te quedas con uno, estás comprando cuatro igualmente. Sí, pero bueno, yo veo un Wallapop y un Maromo en Alicante que vende 3 a 55, o sea, un precio normal. ¿De qué te ríes? ¿No serás tú? Yo compré dos. Uno lo compré con el dinero de Miguel Ángel y lo tiene Miguel Ángel, y el otro lo compré con mi dinero y lo tengo yo. Yo a Miguel le he visto. Yo soy 100% legal. Ya, pero como te has reído ahí, digo, no sé. Igual no, pues porque es que en San Vicente también salen varios que venden. Hay uno que pide 100, 120. Sí, hay un subnormal así. Hay gente loquísima. Bueno, como uno que. Hay uno que pide 700 euros por la reserva de la PlayStation 5. Eso lo digo ya. No, pero fuera de coñas. O sea, yo creo que estoy con otras cosas. Con el The Last of Us ha sido porque es una saga tochísima. Con Animal Crossing es porque es una saga tochísima y salió en un momento en el que nadie podía salir de casa y ese juego era perfecto para ese momento. Y el Mario no es tanto, creo, por Animal meritocracia, Crossing sigue estando sino en los más tops. Por los que lo han comprado es porque tienen añoranza de los juegos y quieren sentir lo que sintieron cuando lo jugaron por primera vez. Y hay muchos otros que lo han comprado para hacer especu. Pero no creo que sean tantos como para provocar que se convierta en el tercer puesto de juego más vendido. Y que habrá gente también los haya comprado porque no pudieron jugarlos y querían jugarlos también. Y otra cosa, que será tirada limitada, pero el que no lo tenga es porque no lo quiere, porque, joder, para ponerse el tercero... Sí, conseguirlo lo puedes conseguir. Ver, eso quería comentar, ayer estuve en MediaMa y había al menos 3 o 4 juegos el que no lo tiene ahora es porque o no puede o no quiere, pero no porque no puede, sino porque no lo encuentra, sino por el tema económico, como por ejemplo Fer, como dijo. De aquí a marzo el juego lo vais a poder comprar sin problemas si vais a la tienda. No tiene que no es como cuando con la NES Mini, eso sí que era de locos. O sea, yo me acuerdo que con la NES Mini estuve todos los días entrando a Twitter buscando a alguien que la vendiera por Alicante o alguna forma de comprarla en Alicante a precio lógico. O sea, Y después íbamos Adri y yo, que íbamos, no sé si era por el campo o por el Carrefour de Puerto Alicante, y había 800. Allí la compré porque me enteré de que uno lo compró y le pregunté por primera y me dijo que allí, pero que no las tenían expuesta, o sea, cuando yo la compré no la tenían expuesta, sino que tenías que decirle, oye, quiero esto, y te la sacaban del almacén. Para no especular ahí, básicamente. Bueno, compré dos, una para mí y otra para mi primo. Cero especulación. Muy bueno. La verdad que estamos... Muy bueno. Sí, es que quería hilar, o sea, estaba ahí como... Se me ha cortado todo el Muy rollo. Bueno. Te honra eso. En ese... Votadme. En ese Carrefour, por cierto, fue cuando también habían... Ahora ya no, porque ya no existe. Pero tenían ediciones de estas coleccionistas del Twilight Princess, del Breath of the Wild, que decían, no, están agotadas. Ibas para allá, tenía dos en el Carrefour. Y en ese mismo Carrefour venden juegos antes del lanzamiento. ¿Sí? Sí. Muchas veces sí. Yo cuando trabajaba en Solvia, como me pillaba de camino, oye, es que hay un juego que se llama The Legend of Zelda, Link's Awakening... Ah, espérate que te lo miro y me sale la chica. ¿Es este yo? Sí, es ese. Claro. Eso es porque, pues, claro, los reciben, los tienen que poner. El Pokémon también. y dicen, bueno, pues si ya has venido por él, llévatelo. A sí, ellos les importa un capullo. Pero porque no sabrán lo que hay, si no... No, pero porque... Yo sabía quién preguntarle, porque una vez le pregunté a un chico que me dijo, no, es que esto hasta el viernes no se puede. Claro. Hice como que me iba, volví a le preguntar a la mujer y me lo sacó un miércoles. Y fue como, pues nada. El Pokémon precisamente fue. Bueno, chicos, cambiemos de tercio. Si os gustaba Blizzard, pero la Blizzard de antes, que sepáis que ex empleados y ex mandamases de la misma se han juntado para formar Dreamhaven, un compendio, una empresa nueva que incluye dos estudios, Moonshot Games y Secret Door. Que son, pues, eso, dos nuevos estudios, al fin y al cabo, por los mandamases de Blizzard, vamos a decir, los que se han ido un poco hasta la polla de Activision y que se presume, o se presupone, de que van a hacer cosas, pues, en la línea de lo que sería Blizzard sin el control de alguien mayor que les diga qué pueden hacer o no. Sus valores hasta la fecha. Hasta que llegue Disney y les compre ellos. Hasta que otra vez. Van a mantener los valores que iniciaron la empresa y ese tipo de cosas, pero, para unir a los jugadores. Pero mientras tanto, pues oye, ahí está. Y bueno, ¿qué ha pasado con el Among Us 2 que se anunció pero hace un mes? Pues porque lo han cancelado. Lo han cancelado, exactamente. ¿Pero por qué? Pues porque... para centrarse en el primero, pero que... yo qué sé. Pues mira, cosas que pasan. No, pero o sea, tiene todo el sentido del mundo. ¿Para qué vas a sacar un segundo juego cuando puedes tener una comunidad tan grande como la que tienes? Y si quieres cobrar o no cobrar, lo suyo sería no cobrar, pero si sacas que si nuevos mapas, que solo hay tres, que si nuevas mecánicas, que si nuevos minijuegos, cuando me refiero a mecánica me refiero a eso, que no sea simplemente tirar de una palanca y hacer cosas así. No sé, o sea, y con el tirón que está teniendo precisamente en estos últimos... semanas, mes, más o menos, hasta futbolistas están jugándolo. ¿Para qué sacan un segundo y dividir a la comunidad? Es que eso es lo céntrate que en el primero. Utiliza el mismo motor, el mismo diseño y todo. Lo dices tú, es tontería, te lo ahorras. A ver, es que claro, es que esa es la cuestión. Es decir, ellos, para empezar, como recomendé la semana pasada, miraos el vídeo este de Albamajo, porque lo cuenta. O sea, el juego realmente está hecho a retales. Es decir, el problema era que estaba tan jodido de continuar y de expandir lo que tenían hecho, que si querían hacer algo nuevo sin que se jodiera lo anterior era tan difícil que por eso dijeron, mira, vamos a hacer un Among Us 2, vamos a rehacer la base del juego desde cero y hacerlo bien y ya con vistas a que se puedan aplicar mejores actualizaciones, parches y expansiones y que le den por culo a esto. ¿Pero qué han dicho? Mira, no. O sea, el problema es que primero dijeron eso y ahora han dicho que no. Que lo van a hacer, que van a renovar el código, o sea, van a hacer lo que iban a hacer del 2, pero sigue siendo el 1, ¿vale? Entonces, van a rehacer, entre comillas, de cero o casi el 1, le van a meter sistema de cuentas y amigos, le van a hacer movidas nuevas a los servidores para ampliarlos y van a poner temas de accesibilidad como modo para daltónicos, además de nuevos niveles y sorpresas. O sea, un poco la historia es esa, que realmente... el hacer el 2 era por decir, hacemos uno nuevo de cero, pero al final han dicho, mira, no, lo que ha dicho es más, si es que tenemos aquí una gran base, actualizamos la gran base del juego y tiramos para adelante. Correcto. Es como, pues sí, por ejemplo, el Overcooked 2 este, no lo he jugado aún, pero entiendo que realmente que puedes mejorar como para sacar un 2 que no sea una expansión de niveles o de animales o de pollas, pues al final eso es un poco... Es la otra vía, ¿no? O el propio Fall Guys, por ejemplo. ¿Qué sentido tendría que sacar un segundo? Saca temporadas, por ejemplo. Que en esta temporada sea mapas en la luna. Que esta temporada sean camiones. Yo qué sé. Cualquier cosa. Y otra cosa, o sea, daltónicos. ¿Hay daltónicos que juegan a esta mierda? Hay daltónicos no que jugaban al Guitar Hero. O sea, que imagínate si hay daltónicos que juegan. Vale, pero... Vale, si eres daltónico, pero te centras en el orden, tiene sentido. Pero aquí, si ves matan al negro y pero tú lo ves rosa... A lo mejor echas al que no es. A ver, no. O sea, yo qué sé. No. Al negro lo vas a ver negro, eso seguro. Pero si entre el rojo y el... Los daltónicos creo que no distinguen el rojo y el verde, por ejemplo. O no, lo ven gris o cosas así. Por ejemplo, yo lo sé por mi cuñado, que es daltónico, y él, por ejemplo, hay verdes que los ve amarillos. Y algunas cosas que... Pero la mayoría de los colores los ve. Que empiece la partida y diga, oye, soy daltónico, estos colores no los cojáis. Claro, pero tienes que jugar con gente de confianza. Pero es que hay mucha gente que juega Fall Guys con guiris. Bueno. No veo a mi cuñado tampoco jugando a Fall Guys. Claro, no, es que es eso, no había caído en la posibilidad de tener un problema como el daltonismo y jugar a un juego en el que es tan importante la gama cromática de colores, porque aquí el rojo es muy rojo, el azul es muy azul, hay uno que es como azul medio clarito, pero como que se distinguen, pero claro, en el tema de que seas daltónico, lo tienes chungo. Ya, bueno, yo que sé, hay juegos con modo para daltónico. Sí, el propio LOL, por ejemplo, tiene modo daltónico que la vida, en lugar de salirte en rojo, te sale en amarillo, o en lugar de en azul, te sale en amarillo, y cosas así. Pero no dependes de saber el color del personaje. Aquí sí. No, le llamas por su nombre y ya está. Claro. Pero bueno, chicos, sigamos, porque estamos a punto de meternos en el gran melme. Estamos metiendo ya la puntita de lo gordo, ¿no? Bueno, la cuestión. Vamos a meternos. Está siendo el Tokyo Game Show ahora mismo, ¿vale? Ha empezado hoy, de hecho. No, Microsoft no ha comprado Sega. Pero hay otros datos que han salido que ahora comentaremos. Y sobre todo la semana que viene, pues cuando ya haya acabado el evento, diremos las que no hayan entrado para hoy. La cuestión es que una de las cosas que se han visto allí ha sido pues un poquito más del remake o remaster o como cojones se le quiera llamar. Yo considero que es más un remake que otra cosa. De Nier Replicant, que se ha confirmado la fecha de lanzamiento, el 23 de abril del año que viene en Occidente, para PlayStation 4, Xbox One y PC. Ha salido un tráiler, ha salido gameplay y demás, y básicamente el juego está rehecho. O sea, el juego está rehecho. Se ve muy bonito, la banda sonora como siempre mola. Va a caer día 1. Y lo pillaré para Play 4, que jugaré en Play 5. O sea que, bien, perfecto, me parece. Y lo que han confirmado también, bueno, aparte, se han enseñado cosas que, sinceramente, me la sudan, ¿no? Es decir, se ha mostrado una edición especial de 160 pavos a la venta solo en la web de Square Enix, que no me voy a gastar ese dinero. Se ha enseñado una figura de Nier Automata que es impresionante, pero vale 500 euros. Es impresionante, ¿eh? O sea, es impresionante. No tiene otro puto nombre, sí, pero... La he visto, pero que... Escucha, 500 euros prefiero gastármelos en la serie X. Pues eso. Y se va a sacar el Nier Reincarnation, el de móviles, en Occidente próximamente. O sea que, bien, jugosito. Llegará, lo probaré si bien. Es gratis y ya está. Pero no me emociona el de móvil, la verdad. Bueno, más cositas. Nos metemos ahora ya sí... en el bloque nueva generación, ¿vale? Ya esto es todo el programa hasta el final, porque realmente esto ha sido lo, venga, lo tocho. Bueno, sí, venga, dale. Y vamos a ir un poco por orden de lanzamiento de las noticias, para que entendáis el buen contexto. Bueno, sí. Bethesda lo confirma, Deathloop será exclusivo de consola en PlayStation 5 por un año. O sea que dices, bueno, bien, ¿no? Como si se lo quieren quedar 20 años, ¿sabes? Deathloop va a ser exclusivo en consola, pues muy bien, en Play 5. No me importa este juego, ya lo dijimos la semana pasada, que la verdad me la pela bastante. Pero bueno, oye, bien, que un juego de Bethesda para Play 5 exclusivo de un año, vale. Bueno, Microsoft, otra noticia. Está añadiendo, que esto ya se dijo de hecho, pero bueno, que lo han confirmado un poco así más concretamente, el tema de la latencia dinámica a los mandos actuales de One, que como sabemos van a ser compatibles con los de Series X. Pues lo que van a hacer es meterles un nuevo firmware, porque sí, esos mandos se actualizan, que llegará el año que viene, y que cuando esté conectado el mando de One, que tenemos todos en nuestras casas ahora mismo, a Series S o Series X, pues lo que va a hacer es aprovecharse de esta función, que es, pues bueno, una sincronización que reduce el input lag, la latencia a tope y todo esto. O sea que bueno, bien, una buena noticia que nuestros mandos actuales, que pueden tener 5 o 6 años o más, se sigan actualizando y sigan, joder, me parece pasando cojoludo. Por cacharros más modernos incluso. Pero oye, bien. Me parece cojoludo. Los mandos de Play 4 se actualizan cuando yo te diga. El caso. Sale otra declaración que hace el CEO de Sony. Y dice, las consolas como Xbox Series S no han tenido éxito en el pasado. Se viene un poco está feo a... eso. A ver, es como, es que es la soberbia de Sony. Es decir, primero, hablemos de Jim Ryan. A mí este tío me cae gordo. O sea, yo lo veo y es feo, es muy feo. Parece un puto goblin, sinceramente. entrando ya en lo físico y personal. Es feo. O sea, tú le ves y el troll este que sale en un GIF que sale como echando vómito verde, es que parece eso, pero en humano, ¿sabes? Sin estar ahí más feo todavía. O sea, el tío, yo le veo la cara y no me inspira confianza. El otro que salía, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el que se fue, el que luego echó la puya a Sony diciendo, oye, igual sí, los juegos de 10 horicas están bien, ¿sabes? Sí. Esos están guapos. El otro gordaco de mierda. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba ya, para que vean lo que trascendió. Pero bueno, Jim Ryan sigue con esa soberbia chula de Sony, por lo menos el anterior lo dicho. Puede que al final la sensación que te llegas era esa, pero su persona no te transmitía sobradez, ¿sabes? No te daba repulsa el verlo. Este, tanto bueno, por cómo habla y por su cara, me lo provoca, sinceramente. ¿Su cara? Es que es verdad. Sound Leiden, no me sonaba el nombre, ese, o sea, no me salía el nombre, Sound Leiden. Sí, ese me parecía un buen tipo, no sé, simplemente era un currela de su empresa y no sé, me caía bien, no... Lo dicho, no era como el calvo aquel que presentó el Six Axis, ¿cómo se llamaba? Es que para mí siempre será el del vídeo del E3, aquel que lo presentaban y estaba hecho por Loquendo, que era el de... hostia, no me acuerdo, pero cuando Loquendo empezó a ser famoso, cuando presentaron el E3 y salió un doblaje, pues ese tío me daba también asco, pero lo dicho, el Sound... O como el propio Yoshida, que parece un poco Shida a veces. Un poco chavalito. No, pero Sound Leiden molaba, o sea, salía con camisetica de los juegos y demás. Este es como, es el típico guiri que te viene desde Holanda a Benidorm, que va con chanclas, con calcetines. Sí, no sé. Es como dice, es feo. Es que es feo. Con una gamba. Que le han dicho, dice, nene, tú di que esto es bueno. Dice, esto es tanto guapo. Dice, bueno... Sus declaraciones, dice, todas las decisiones de sus competidores y su filosofía las respeto. Claramente, el precio... espérate, joder, es que la puta publicidad de Vandal me está volviendo loco. Claramente, el precio es un factor muy importante. Respetamos las estrategias. Aún así, estamos comprometidos con nuestra actual estrategia y el efecto que tendría. Una cosa que se suele decir, o que se puede decir, mejor dicho, es que si miras la historia de la industria del videojuego, crear una consola especial con precio y rendimiento reducido es algo que no ha tenido buenos resultados en el pasado. Vale, ¿seríais capaces de ponerme un ejemplo de una consola que haya tenido precio y rendimiento reducido? ¿Sois capaces? Porque ¿de qué consola está hablando? ¿De una de Marte? ¿Cuándo ha salido no, una consola? No, yo entiendo que la Switch Lite, por ejemplo, o una versión Lite, pero claro, la Lite es igual, incluso es más potente, casi ínfimo, pero más potente aún que la normal. Sí, no tiene las opciones, por ejemplo, del dock y tal. Es que no, lo que no entiendo es de qué cojones está hablando, o sea, no lo entiendo. O, por ejemplo, la Nintendo 2DS cuando salió, o la New Nintendo 2DS. Pero si fue un putísimo éxito. Me viene a la cabeza la Game Boy Micro, por ejemplo. Pero sí, está especuladísima. Vale, Adri, está especuladísima año 2020. Y la pantalla... Momento... Pero porque se lanzó la misma Navidad que se lanzó la DS. Pero que estamos hablando de rendimiento inferior. ¿Qué rendimiento inferior tenían esas consolas? No, pero digo, pero ¿consola misma generación con rendimiento inferior? Es que no existe. No ha salido nunca una máquina así. Entonces, ¿de qué mierda se está hablando este gilipollas? Es que no lo entiendo. Es que es gilipollas. Es algo que no ha tenido buenos resultados en el pasado. ¿Qué pasado? Tu PSP. Precisamente me viene a la cabeza, por ejemplo. La PS Vita que le bajasteis la calidad. O la PSP Go, que le quitasteis el lector. No. La Play 4 es la versión inferior de la Play 4 Pro. Es que no sé de qué está hablando. Es que es eso. Pero no lo entiendo. Que es un normal. Esa mierda por echar, ya está. Es que es eso, es que estas bocas chancladas no son dignas de un puto CEO o de la cara visible. Es que la Game Boy Pocket de la Game Boy original. Es que no lo sé. Es que la Pocket tenía la pantalla más grande. Es que por mucho que rebusquemos... Es decir, tenía la pantalla más grande y yo creo que incluso se veía un poquito hasta mejor. Sí, es que no lo entiendo. Sí. Y dicen que descartaron una Play 5 con menores prestaciones porque creen que este tipo de consolas quedarán obsoletas porque en dos o tres años. Con menores prestaciones, porque la que han sacado ya es con menores prestaciones. No, a ver, eso sí que entiendo que pueda llegar a pasar, ¿vale? Pero están apuntando. Me parece demasiado exagerado de aquí a dos o tres años, pero si, por ejemplo, si la generación tiene que durar 7 años, a lo mejor la S ya. No estoy de acuerdo, no sé. Mira, solo tenemos que ver las consolas actuales. En 2012 y 13, ¡buah, esta generación sale desfasada! ¡Cualquier PC de mierda les supera! Y eso te iba a decir, claro, y salió... Y han aguantado 7 años con un The Last of Us 2 corriendo en una puta máquina. Y sin la mejor tecnología de ese momento. Entonces, ¿qué cojones de desfase? En la Pro solo se ve a un poquito más de resolución, pero... Es decir, es que aquí estamos jugando a lo mismo. Es decir, lo que pasa es que de primeras ya existe el modelo base y el modelo Pro, que sería la Series S y la Series X. Pero es lo que han hecho generación. No, a mitad de generación. Claro, es que es lo mismo que hemos visto. O sea, no lo entiendo. Una apunta a una resolución y otra a otra resolución. Pero una el juego es el mismo. Y la otra a que puedes usarlo físico. Pero que tú de aquí al día de mañana me dices que la puta Series X, que ahora está apuntando al 2K, si tuviera problemas, dice, pues renderizo a 1080 y a tomar por culo. Vale, es que la consola, la persona que se compre esa máquina a lo mejor no está pensando en comprarse una tele 4K y tiene un 1080 y le da igual que eso se vea a 2K que a 1080, si lo va a seguir viendo a 1080. Entonces, al final... Es que ya existe, quiero decir, y la primera Xbox One, que sigue siendo inferior, incluso a Play 4, y coño, yo ahora, claro, solo tengo esa, y estoy jugando, a por ejemplo, al Tony Hawk, que se veía en la X muy guapo, en esta la única diferencia que he notado es, obviamente, la velocidad de la carga de las texturas un poco inferior, la resolución se nota, pero en términos generales, el juego sigue viéndose estupendamente, con lo cual, al final, quiero decir, son esas pullas innecesarias... Que no sé, no entiendo a qué se debe. Bueno, pero escucha, vamos a seguir, que yo creo que después vienen más pollas. Bueno, el caso, sí. Después del desastre de las reservas... A ver, es que esto, claro, va a quedar muy Sony, pero... O sea, muy Xboxer, pero bueno, ya nos conocéis en el sentido de que no es así. Es decir, es que es como están pasando las cosas. Claro. Es que la tendencia que se está viendo últimamente, que está siendo mortal, es la de... gente afín a Sony o Sonyers cegados que no son capaces ni de defender lo que está ocurriendo hoy en día con la comunicación, con las pocas chancladas, con las políticas de la retrocompatibilidad, etcétera. Ahora iremos viendo. Pero fijaos hasta el punto tal que es que es eso, hasta gente Sony reconocida que está renegando de Sony, que está admitiendo que esto así no es. Pero bueno... Lo dicho, fue un desastre el tema de las reservas porque dijeron que iban a avisar con antelación, que no iba a ser una cosa de una hora para otra y que, en fin, y lo hicieron efectivamente como dijeron que no iban a hacerlo. Bueno, pues, sí. ¿Sony qué hizo a modo de disculpa? Pues poner un tuit. Simplemente en la cuenta oficial de PlayStation, en la americana, bueno, en la internacional, por así decirlo. Pusieron el siguiente mensaje. Seamos honestos, los preórdenes de Play 5 podían haber sido un poco más finos. Os pedimos perdón por ello. Los siguientes días lanzaremos más consolas para reservar y los vendedores darán más detalles. Y de aquí a final del lanzamiento a final de año habrá más consolas disponibles. Pero vamos. Pues eso estaba claro. Claro, pero lo que es o sea, es que. No sé, vale, es en plan, ¿qué? Sí, lo sabemos, lo hemos hecho mal, pero están agotadas, hijos de puta, o sea... Sí, es que es eso, o sea, la gente que pensaba que porque se agotasen, porque yo he leído gente que pensaba que si se agotan en noviembre, si voy en Navidad no voy a tener PlayStation 5 para comprarme, tú eres gilipollas. A ver, es que igual te cuesta, depende mucho de muchas cosas, no lo sabemos, no sabemos lo que va a pasar realmente. Escúchame, para la campaña de Navidad, ¿vale? En el mes de diciembre me estás diciendo que se van a arriesgar a que no haya consolas. Escúchame, en las tiendas. Wii, yo siempre lo recordaré, Wii se agotó en absolutamente en todos lados. O sea, yo me la compré día uno, la había reservado, pero tengo un amigo y... ¿Pero qué día salió? Wii salió el 8 de diciembre. Ah, pero ya salió en diciembre. Bueno, pero ¿y qué? Pero es la puta campaña navideña. La cuestión es que yo tuve un amigo que hasta febrero no la pudo comprar en todo Alicante. Si tuvo que ir a un puto Miró, chaval. Y ahí se la trajeron. Y teniéndola reservada, pero en todo Alicante no la consiguió en tres putos meses. Pero como pasó en Switch, que también hubo hasta no sé cuántos meses, no hubo... Y no había COVID ni pollas, o sea... Yo la Switch no la compré en marzo porque no pude. Y coño, después ya me la compré en julio. Pero sí que hubo un periodo así de un poco de decir, hostia, que no. Pero no es lo mismo, por ejemplo, yo que sé, como la Switch, que es de marzo a julio y tal. ¿Vale? Pero que estamos hablando del 19 de noviembre, que son 10 días respecto a diciembre, joder. Acordaos que Gintoki, por ejemplo, se la compró a medias con un colega y cuando ya hubo stock ya se compró la suya. Claro, por ejemplo. Es que por eso te digo que realmente no sabemos lo que va a pasar. Se dice que Sony, claro, es que son todas las noticias de las cuales no te puedes creer nada, porque no sabes ya qué creerte. Sale la noticia de que estaban produciendo 12 millones de consolas, pero luego te sale la noticia de que han tenido que recortar producción por no sé qué pollas de los chips. Que dices, no, pero es que Sony eso lo hace para generar el sentimiento de desesperación por decir, hostia, que me quedo sin la máquina, voy a reservarla para asegurarla. Es para crearte... para generarte la falsa necesidad de... Pero por eso digo que no sabemos realmente si va a haber o no escasez hasta que no veamos en la calle lo que hay. Ese es el tema. Yo creo que... O sea, que va a haber... Que a lo mejor va a haber un par de semanas y tal para... Y para que se agoten también en Navidad, ¿sabes? Pero que yo creo... que y ya cuando se agoten en Navidad sí que a lo mejor toca esperar a enero o febrero. Pero que no sé... Ya veremos. No. El caso es que, o sea, bueno, que irán soltándolas un poquito con contagotas para vender más. Prestaciones, hemos ido sabiendo, pues igual, cuentagotas en la web, mal puesto. Que, por ejemplo, Play 5 va a tener el Game Busta este, el Game Booster, que en teoría va a mejorar el rendimiento de algunos juegos de Play 4 por encima de lo que ya daba PlayStation 4 Pro. Algunos incluso han detallado explícitamente de PlayStation VR, lo cual sinceramente me alegra y es un poco lo que realmente más falta le hacía, que pueda realmente mejorar ya no solo la resolución para que las gafas se vean menos como se ven ahora, sino también los FPS y todo esto, o sea, que los juegos de VR se vean realmente, pues, con los cascos que ya hay, mejor. Y es algo que de verdad espero que se cumpla. Al igual que, por cierto, deberían de detallar ya que dijeron que iban a dar el cable adaptador gratis de las cámaras y todo esto. Pues a ver qué cojones, cuándo coño lo dicen. A ver si esto es que lo van a lanzar a un mes que haya salido la consola y vamos a estar sin usar nuestras VR a saber el tiempo. O sea, esto deberían de hablarlo ya, ¿sabes? O sea, de alguna manera. Pero bueno. De momento estarán pensando, sí, para ti. Sí, pues eso, pero en fin, esto ya tardan. Bueno, una noticia que salta así también, que dices, los putos huevos que tienen los chinos de Capcom, que no planean sacar el Devil May Cry 5, la Special Edition en PC, porque está creado para Play 5 y Series X, como si eso invalidase el que pudieran salir en PC, ¿sabes? O sea, me parece absolutamente estúpido y estoy seguro de que aquí a 6 meses, un año, se acaba la exclusividad... Y lo sacan como DLC o algo así para... Sí, o sinceramente, yo leo esto y lees entre líneas y es que lo pones. Si lees entre líneas, lo pones. No me sale de los huevos. Ya lo sacaremos. Y bueno, de la puta nada... Ahora. De la puta nada aparece un tuit. Oye, la explosión. Breaking tal. Se dice que Microsoft va a comprar Bethesda al minuto. Tuit de todo Microsoft... Phil Harrison iba a decir. ¡Phil Harrison era el calvo, coño! ¡Phil Harrison era el calvo de Sony de antes! No, Phil Spencer y Tito Phil. Pone una foto bueno, junto a Xbox y todo esto, de que está orgulloso de anunciar que Bethesda se une a el equipo Xbox, y con Bethesda se refiere a ZeniMax, es decir, a la distribuidora que compete a Arcane, Machine Games, ZeniMax Online, Bethesda Game Studios, ID Software, Tango Gameworks, Alpha Dog y Roundhouse. Estamos hablando de que Microsoft ha pagado 7.500 millones de pavos en efectivo, según dijeron, a esta gente para ser sus dueños. Sobre la mesa. Los 7.500 millones sobre la mesa. Es decir, es tres veces más de lo que pagaron solo por Minecraft. Y estamos hablando de que juegos... IPs tan míticas como Wolfenstein, Elder Scrolls, Fallout, Doom, o más modernas como Dishonored, Prey, Evil Within, todos los juegos de estos estudios son ahora propiedad de Microsoft y son de Xbox Game Studios. O sea, esto cuando lo anunciaron es un putísimo megatón. O sea, estamos hablando de una... Es una de las mayores empresas que había a nivel third party. Es como si me dices que compran Activision, por decir algo. No, pero sería algo de ese puto calibre. O sea, sería algo de ese calibre, porque claro, no me estás hablando de... No, os compro ID Software, os lo saco del grupo y os lo compro. No, no, no, no, todo el puto grupo. Os compro a todos y a correr. O sea, es brutalísimo. La cuestión... Dice, ¿qué vale ID Software? ¿Vale tanto? Pues debe 10. O sea, que toda la empresa. Claro, ¿qué cosas se sacan de esto, no? Cuando la gente empieza a verlo, hostia, si Microsoft tiene a Obsidian y ahora han comprado a Bethesda... quiere decir que un Fallout New Vegas 2 puede ser posible. Por otro lado, más datos que se sacan de esto. Microsoft, lo dicho, va a sacar dos juegos exclusivos para PlayStation 5 durante un año que no van a ver la luz en su puta propia consola y han dicho que van a respetar todos los acuerdos comerciales que tenían con ZeniMax y sobre todo sí, han dicho que le van a dejar la libertad para hacer lo que ellos quieran. Es decir, que no, sí, van a, bueno, no van a involucrarse. Hasta, obviamente hasta cierto punto. Pero que sí que lo único que van a hacer es... hombre, esto conlleva varios cobrar. Temas. Primero, obviamente van a cobrar de esto. Es decir, Microsoft día 1 va a tener ahí Deathloop y todo lo que vendan en Play 5 día 1 se lo va a ingresar Microsoft. O sea, claro, es que tú piénsalo, Deathloop, ¿vale? Que me importa una mierda. Pero imagínate que, por lo que sea, pega el pepinazo Deathloop y vende 2 millones o 3 millones de videojuegos en la consola. Por beneficios. El primer año. Profits para Phil. Sin hacer nada. Uy, si está entrando dinero, ¿qué pasa? Tal cual. ¿Qué pasa? Dice, me sobra el dinero. Claro, el tema. Phil Spencer está en plan, me sobra el dinero, hijos de puta. Bueno, no, Spencer no. Tiene carta blanca. De hecho, Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, ha dicho que esto no se acaba aquí. Esto es una locura. Son 23 estudios ya los que tiene Microsoft y los que se vienen. Pero claro, ¿dónde está el objetivo de todo esto? El objetivo de todo esto es engordar el Game Pass. Estamos hablando de que todos estos putísimos juegos van a estar día 1 en Game Pass conforme vayan saliendo. Y el primero que va a salir es Doom Eternal el 1 de octubre en Game Pass. Un juego que tiene 6 meses y que, claro, va a estar ya ahí. Es decir... Yo lo jugaré. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? No, que lo jugaré en PC, perdona, que me cogí Game Pass por un pavo, relajaos. Ah, bueno. Pero claro, no sé si han dicho que vaya a salir en el Game Pass de PC. O sea, sí que van a salir, pero no sé si primero en el de Xbox y luego en el de PC o... Pero que da igual, que va a salir. Claro, y otro tema. Para los negacionistas del Game Pass, han dado datos de que... el Game Pass ha subido en este año, en cuestión de 6 meses o así, 5 millones de suscriptores, que estaban en 10, que el pasado abril, o sea, desde abril han subido 5 millones de suscriptores más. Y con esta exclusiva, yo ya he visto a muchísima gente que dice, yo lo siento, pero yo voy allá donde Elder Scrolls vaya. Que a ver, no dudo igualmente que iba a ser multiplataforma, pero claro, ¿dónde está el tema? Sí, pero la mejor, si sacan una versión de tal que ya va a rendir mejor, que a lo mejor no es exclusivo, pero dicen, bueno, pero este contenido digital exclusivo para la consola de Microsoft y para tal. Pues ya dice la gente, joder, pues en Play 5 no me lo compro en PC o en Xbox. A ver, varios temas. Microsoft ha dicho que va a ir uno a uno viendo qué juegos saca esta gente ahora y va a decidir sobre las exclusividades o no. No han dicho nada claro de si primero va a salir. No han dicho nada de si primero van a salir todos los juegos en Microsoft y al año en la otra, de si va a ser exclusivo para siempre en Microsoft. No se sabe lo nada. Lo que les salga del rabo, punto. Pero es que hagan lo que hagan, es caballo ganador. Es que es lo que hemos dicho con Deathloop. Van a ganar dinero de vender en Sony o en en Nintendo, donde saquen. Y claro, la otra historia... Mismo, ¿vale? Espérate. La otra historia es que, claro, vas a tener la opción de decir... ¿Qué hago? ¿Me compro el juego por 80 euros en PlayStation 5? ¿O me voy al Game Pass y lo juego por 10 día 1? Es que esa va a ser la puta clave. Por un euro, depende. Bueno, lo del euro yo creo que se va a acabar, ¿eh? No, yo no me haría muchas ilusiones con que eso vaya a seguir. Pero claro, esa es la historia. Un poco, a veces al año, lo que sea, algún... No sé. Ofertas así. Pero si pillas la oferta, la pillas. Si te pillas, la has pillado. Ya, pero que tampoco puedes contar siempre con ese euro, quiero decir. No, joder. Dos datos más pero y ahora bueno, ya... igualmente, 10 euros. No, 10 euros lo pago encantadísimo. Pero vamos, por 200 y pico juegos, hombre... El caso, dos datos más y ya comentamos. Por un lado, ante lo de New Vegas y que Obsidian estén ahí junto a los de Bethesda, cuando les preguntaron, pusieron una imagen como, ¿quién sabe? Y encogiéndose de hombros como diciendo, chopecha. Y por otro lado, el putísimo John Carmack, que sabéis que se fue a malas de ZeniMax, que le denunciaron y todo esto, puso un tuit. Puso un tuit básicamente ofreciéndose a Microsoft. En resumidas cuentas, lo que dice concretamente el tuit es lo siguiente, si es que me carga. Dice, grande. Dice, pienso que Microsoft ha sido una buena compañía en cuanto a la gestión de IPs gaming, y como ellos no tienen ningún resentimiento hacia mí, quizás pueda reengancharme con algunos de mis viejos títulos. O sea, John Carmack diciendo que, oye, que si me dejáis volver a ID Software a trabajar en algo nuevo, yo encantado, ¿eh? Y claro, muchísima gente se está haciendo la paja de su vida con esto. Pero bueno, dicho todo esto, y luego ya hay más noticias, obviamente, respecto a Microsoft y tal. Hablemos de esto, de Bethesda, ZeniMax, Microsoft, Xbox... Vale, eso quería saber yo. O sea, quiero decir, nadie puede criticar que Microsoft lo está haciendo muy bien, comprando tantas compañías... se gastan 7.500 millones de euros para comprar Bethesda. Yo eso lo veo genial porque va a estar en el Game Pass de A1, pero ¿no creéis que entonces con esto, es decir, por verle los tres pies al gato, quizás se demuestra que Microsoft no confía demasiado en sus propios estudios internos? Pero si es que Microsoft no tiene estudios internos prácticamente. Exactamente. Vamos a ver, de hecho ha salido también por ahí... De 4-3 Industries, de Coalition, de Initiative... Pero esos son Vamos a ver, esos estudios salieron de despojos de Epic Games... No, me da igual de dónde salieron, son estudios internos. Pero ahora es que lo son Bethesda también. Es que ahora es ya... Es que Bethesda lo son, Obsidian... Claro, pero a eso es a lo que voy. Y cuanto más compres de fuera y luego los tienes tú, va a ser genial, pero... En mi punto de vista, ¿no creéis que a lo mejor es con esto es como... Vale, ver, tenemos todo esto, pero porque a lo mejor no confían del todo en lo que tienen o tenían? No, vamos a ver. Es que tú tienes 343 Industries que te hace los Halo. Solo te hace los Halo. The Coalition, ¿vale? solo te hace los Gears. Vale. Turn 10 solo te hace los Forza Motorsport. ¿Cómo se llama? Los que hacen el Forza Horizon, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Te hacen los Forza Horizon y ahora están haciendo el Fable. Los de 10 Turn esos, ¿no? Y los de Turn 10 es lo de Motorsport y los otros, no sé si... Playground. Pues y ahora te están haciendo el Fable. Vale, está ahí bien, pero si necesitas más juegos, si necesitas más, porque todo se queja de que eso son pocas exclusividades y es un catálogo muy corto, y lo es. Sí. Pues coño, si no tienes más gente y crear de cero un estudio es muy caro y mucho más arriesgado, pues ¿qué haces? Compras gente que ya sabe hacerlo. Eso es lo que estoy diciendo. Yo parto de la base de que de 0 a 10, a nivel de haberlo hecho bien, es un 10, ¿vale? O sea, comprar todo lo que están comprando es un 10. Pero también están demostrando que a lo mejor en lo que tenían no confían demasiado. No, coño, no confían demasiado, le dan a 343 el buque insignia que es Halo. Sí, y todo el dinero que necesiten para hacer el Halo, pero... Vale, ¿y qué? Pero vamos a ver, si tienes 4 estudios... Y cada estudio está haciendo un juego y necesitan más juegos, necesitarán más estudios. ¿Pero qué te da más hype? No confíes en lo que tiene. Déjame, Adri. Yo creo que lo que se refiere a Aymar, o lo que yo planteo también, es no soy emprendedor ni sé lo que puede valer abrirte un estudio propio. Pero a lo mejor lo que tú estás pagando, a mí lo que me da a entender, pagas la firma del estudio. Porque si tú dices, vale, Microsoft ha abierto 3 estudios nuevos, es como, pues vale. Eso iba a decir yo. Comprado. Bethesda es que estás pagando la firma del juego. ¿Tú tendrías el megatón, el caché que te ha dado el hablar de esta noticia porque es Bethesda? Como si te dice, pues hemos creado el estudio Botellukia d'Agua, que va a hacer juegos... Sí, o Dreamhaven. ¿Sabes? Sí, sí. Que va a hacer juegos de cosas, de aquí a 5 años. Cosas. Te dicen eso y dices, pues muy bien, Microsoft. Pues vale. Ahora viene y te dice, ZeniMax, 7 estudios, las mayores IPs de la historia de los videojuegos, ahora nuestras. Y ahí el rabo te parte la mesa. Claro, te bailoteas un poco pero durante meses. Yo no quiero quitarle importancia, es súper importante que hayan comprado Bethesda. Si yo no digo que le quite importancia, lo que digo es que no tiene sentido decir que no confío en los estudios que ya tengo. Es que te faltan estudios. Es que no hay diferencia. No es que no confíes. De hecho, confían porque, coño, les están dando proyectos muy gordos. Halo, Gears y Fable. Y lo Forza. Según he estado viendo... Son proyectos gordísimos. Crearon esas empresas aposta. O sea, 343, la de 10, Turn 10, la de... De Coalition, todas estas las creó las fundó Microsoft explícitamente para encargarse cada una de esas sagas. Claro, pero que es lo que estamos hablando, porque no pudieron comprar a Bungie, porque Epic tal, y porque el Molinex este de los cojones tiene las IPs, pero no tenía la propiedad de los estudios. Claro. Es como Rare con Nintendo. Es lo mismo, o sea, es decir... Es que es eso, o sea, Microsoft no es que no confíe tal, es que no tenía estudios y los que ha creado ya están trabajando en algo, entonces necesita más estudios. No es que no confíe, es que necesita más. Se la ha ido la flapa y ha empezado a comprar, vamos, a saco billetera, pero por todas. Es que es eso, no es lo mismo decir, pues he creado una nueva IP de Blinks, el gato. Pues muy bien, Blinks, ¿a quién coño le importa? O sea, vale... Pero sin embargo me dices, pues tengo aquí Doom, al chaval, Skyrim, Doom. Elder Scrolls, lo que Fallout, lo que quieras, ¿qué pasa? Wolfenstein. Es que es eso, no es el mismo impacto, entonces claro, por eso el hype. Devil Within, el Tokyo Ghostwire ese que, bueno, te importa una mierda, pero ese juego que estamos hablando de Shinji Mikami... Han comprado el primer estudio japonés con esto. No estamos hablando de un pelado, estamos hablando de Shinji Mikami. Sí, sí. Vale, pero y pregunta, quiero decir, si yo veo genial que saquen un Doom Immortal, Eternal y ahora Forever, ¿vale? O sea, un Doom Forever. Genial. Pero ¿no se hace más ilusión IPs nuevas, por ejemplo? Que está guay otro nuevo Doom y que solo sea en Xbox. Pero que a lo mejor digan, pues se van a sacar un juego, yo qué sé, rollo Gears, Halo, lo que sea, nuevo... ¿Vale? Hecho por la propia... Es que no me estás dejando poner el caso. Es que no lo sé si lo van a sacar. Pero... Yo no digo que no, pero no puedo decir que sí. Pero es que si han comprado este grupo, que son 7 o 9 estudios, ya no sé cuántos son, no te lo han comprado solo para que hagan los juegos que han hecho siempre. Obviamente les van a encargar cosas como, por ejemplo, Obsidian... Pero se ilusiona los juegos de siempre. Pero es que han dicho que le van a dar libertad. O sea, esto lo único que quiere decir... Yo lo que entiendo con esta compra... Que no lo sabemos, porque hasta que no pase el tiempo y se vea qué pasa, no se va a saber. Pero lo que yo puedo entender, porque ya han dicho que van a tener libertad total, es simplemente... Todos nuestros juegos a Game Pass. Le están dando un valor a Game Pass. Le están dando Game Pass tenga... Yo insisto. Eso por un lado. Es un 10. O sea, para el tema Game Pass es un 10. Y luego, o sea, por otro, el ganarse esas exclusivas, que si ahora Microsoft dice... que lo pueda hacer y debería de hacerlo, de decir, mira, Elder Scrolls, sabemos que lo queréis, Starfield, sabemos que queréis esta mierda, ¿lo queréis? Exclusivo. Vale, compraos una puta Xbox o lo jugáis en PC un puto año. Y si luego ya lo queréis en Play, lo sacaremos. Entiendo que pueden hacer lo que quieran. Les van a dejar libertad, pero a nivel publisher, a nivel publicación, Microsoft tiene la puta palabra final. Y si pueden hacer algo para... Lo harán así, porque, por ejemplo, el propio Ori lo han hecho, sí. Claro. Por ejemplo, Ori, Cuphead... Por ejemplo, el Deathloop, ¿vale? Por poner un ejemplo, es una IP nueva, ¿vale? Vale que ahora no tiene nada que ver con Microsoft y tal, porque lo han hecho antes. Pero ahora sí. Pero imagínate que ahora quieren hacer otra IP nueva de... El tío que se sacaba los mocos desde los huevos, ¿vale? Por ejemplo. Quieren sacar ese juego y dicen, hostia, qué pintaza y tal. Pero tenemos el proyecto, pero es que no tenemos dinero y tal, y lo van aparcando y tal. ¿Qué pasa? Que ahora con Microsoft... No les va a faltar dinero. Podrán sacar esas IP nuevas que tengan ahí en la recámara que quieran hacer. Es que eso también hay que verlo así. Hombre, yo no creo que a Zenimax le falte. Si todo el mundo lo ve así, pero sigo pensando lo mismo. Esos 7.500 millones de euros los repartes a 343, a Coalition. Y si en lugar de tener, hablo de números sin saberlos, ¿vale? Si en lugar de tener a 50 personas haciéndote el Halo, tienes a 50 haciéndote el Halo, a otros 50 con una IP nueva y a otros 50 con otra IP nueva. No necesitas 7.500 millones de euros para comprar Bethesda, sino que a lo mejor con 2.000 millones de euros consigues hacerte un equipazo súper tocho. Pero no tiene que por sí, qué. Sigue siendo una buena estrategia de marketing comprar Bethesda. No le estoy quitando ningún mérito. Pero si la gente está quemada de Coalition, de 343, que dicen que están haciendo los peores, que le metas dinero a eso para que hagan más juegos iguales, pero que no sean ni la sombra. Madre, tú ahora en lugar de trabajar en la empresa que tú trabajas, trabajas en Coalition, por ejemplo, y ves que los que te están pagando siguen comprando nuevas desarrolladoras. ¿A ti te hace gracia? En lugar de pensar, hostia, si en lugar de comprar nuevas nos dan más pasta, a lo mejor nosotros podemos llegar a mucho más. Para triunfar tienes que diversificar tus putos negocios. No puedes apostar todas las fichas, todo a una sola ficha. Tienes que diversificar. Tienes que tirarle a todo. Cuanto más estudios, cuanto más cabezas y formas de pensar, mejor. Que salgan nuevos géneros, que salga todo. O sea, lo que no puedes hacer es tirar de Halo y Gears toda tu puta vida, o que los creadores de Halo y Gears, que no son ni los creadores originales, son los putos que hemos contratado mercenarios para que sigan copiando esa fórmula que funcionó en su momento, y que me saques otra cosa. A lo mejor esa gente no tiene talento, solo sabe copiar y pegar. Naughty Dog no ha vivido siempre del Crash, ¿eh? ¿Y qué no hace falta seguir? Pues tiene que ver que no hace falta Halo y Gears hasta que el mundo explote. Puedes decir, bueno, mira, Halo, ya no interesa. Esa empresa le pagan para eso. Si no quieres hacer un Gears, tú a nivel particular te cambias de empresa y ya está. Pero esa empresa se dedica a eso, y el que te paga para que hagas eso. Que no te gusta, te vas a otra puta empresa y ya está. Es que no le veo el problema. Desarrollo. Yo sé lo que se quiere referir a Imar. O sea, yo estoy de acuerdo. Sí, que centrarse en invertir más en lo que ya tienes, para que lo que ya tienes, por ejemplo, como decían, pues no había tal, me tienes que retrasar el Halo, pero sí que tienes dinero para invertir en comprar otra gran empresa, en vez de pagar lo que tienes ya en producción y hacerlo bien. Pues a lo mejor es que le puedes meter, como se ha visto ejemplo, joder, el Shenmue, le puedes meter 50 millones y que al final no salga bien. Es que no tiene por qué significar que a más dinero, más calidad. Es que las cosas no van así. Si dan lo que pueden dar y no dan más de sí, que bueno, que da igual. Si y ya está, si el golpe encima de la mesa lo han dado y la mesa se está resquebrajando. Al final, un poco más y la mesa se desintegra. Yo lo que veo, a mí la compra ha sido el marketing. Claro que es marketing, pero es que eso. A mí me parece más una campaña de marketing que realmente luego lo que va a acabar siendo, que es tener en el Game Pass día uno los juegos y al año siguiente en la competencia. Pero escúchame, esto son políticas para el puto jugador, en el fondo, vamos a decir. Es decir, tú, a ti, ¿qué te interesa? ¿Tener tu puto Game Pass y tu consolica a 300 euros día uno y tener ahí Doom Eternal y toda la mierda de Bethesda día uno? Eso es la polla. Es decir, claro, a ti te importa un capullo. A Microsoft le da igual que gane más o menos. Es una de las empresas top que más facturan a nivel mundial. Les importa una mierda. Pero van a tener un puto monopolio en todos los putos aspectos, como lo consiguieron en la informática y en todos los otros campos. Van ahora por los putos videojuegos a golpe de billetera, que es su arma. Y le funciona. Porque monopolio tampoco creo, ¿eh? Monopolio no van a tener, obviamente, pero obviamente tener una mayor fuerza y recuperar la mala imagen que han perdido durante esta última década. Es que ahora mismo el inicio de esta generación está siendo totalmente inverso a lo que fue el inicio del anterior. Yo se lo he dicho a Chose justo antes de empezar a grabar, incluso estábamos él y yo en el Discord y estábamos hablando de eso. De que creo que lo que Microsoft está haciendo ahora es recuperar toda la dignidad que han perdido en estos últimos años por culpa de la consola que hicieron y por culpa de las cagadas que han estado haciendo. Y creo que una muy buena forma de empezar haciendo eso es comprando desarrolladoras que sabes que son calidad. Saquen lo que... Vale, sí, Fallout 76 salió como salió, el Fallout 4 salió como salió, pero bueno, los Doom ahí están. No sé, yo creo que es una muy buena... Los Wolfenstein, sí, yo creo que es una muy buena estrategia y que ojalá salga bien. Porque es que de verdad lo que no quiero es un monopolio de nada. Pero o sea, si ni del, el, de escúchame. Ni de consolas ni de nada. Porque es que eso conlleva a pero tienes aceptar. Tienes un buen precedente con Microsoft. Microsoft compró Minecraft. ¿Y qué? Ha salido en Wii U, en PS Vita, en móvil, tu móvil. Sí, sí. Ha salido en el puto battle japonés inteligente. Cuando estás cagando juegas a Minecraft. O sea, ¿dónde no ha estado Minecraft? ¿Dónde no lo están actualizando? Va a salir para la PlayStation VR. O sea, y Minecraft... Y Skyrim saldrá en todos los lados Minecraft también. Minecraft se olvida que Minecraft es de Microsoft y ahí lo tienes. Y luego tienes Cuphead, que te lo ha sacado en Play 4 y en puta... Switch. Y el Ori, tienes la edición guapísima coleccionista que no ha sacado en sus consolas en la Switch. Sí que la ha sacado, ¿eh? Pero saldrá, porque aún no ha salido, ¿no? Había ya ese tipo de edición. A mí no me consta. He visto ya las imágenes por ahí. pues yo no las he visto, la verdad. Aún así, de todas maneras, la cuestión, estamos hablando de que Microsoft tienes el precedente, coño, tanto que se dice, otros campos. El puto Office tiene versión para Mac, tienes versión para Android, tienes versión para toda la puta competencia. Es que realmente Microsoft se tiene esa puta imagen, pero a la hora de la verdad, coño, es que no han dejado de ofrecer sus productos para otros servicios. Son los más abiertos de mente. Y ya no solo es eso, es que si es que ellos lo que buscan es ganar dinero, y ya lo dijo Phil Spencer, que ellos lo que menos les importa es ganar dinero con la venta de consolas. Lo que quieren es vender es cuota software. De mercado, quieren cuota de mercado, básicamente. Exactamente. Es que es eso, o sea, es que yo me pongo ahora mismo por intentar ponerme muy de lejos, obviamente, en la piel de Microsoft y decir, bueno, compro estas compañías, tal, no sé qué, y ahora sale un juego y tal, lo hago exclusivo, y es, yo creo que lo exclusivo va a ir. Si vende bien mi consola, lo haré exclusivo si es buen juego. Si no vende bien mi consola, pues lo saco en todas. Y si vendo 1 millón aquí, 3 allí, 4 en PC, lo que sea, ¿no? Pues le estoy sacando un dinero al juego que, vamos, que flipas. Yo humildemente creo que a lo mejor sí que harán algún juego exclusivo, pero lo que son los más importantes y más tops. Pero vamos a ver eso. Me refiero a los que las sagas que ya conocemos. Pero si Chose, si es que si la propia PlayStation está haciendo juegos exclusivos y ya poco a poco están sacándolos en PC. Si es que es lo lógico sería las exclusividades temporales. Son una putada, son una mierda, pero eso sería lo lógico. Oye, yo he hecho este videojuego y si quieres comprarlo y jugarlo día uno, lo vas a tener que pasar por mi consola, y si no, te esperas el tiempo que digamos. Yo el Cuphead aún estoy esperándolo porque lo quiero en físico y en Switch, y aún estoy esperándolo. Y si lo quiero, o sea, a lo mejor no es el caso de tenerlo en físico, porque me imagino que yo me compraré alguna versión así bonita, como harán. Pero es que es eso, el Final Fantasy VII. Si lo lógico es que lo hacen lo desarrollan unos y esos trabajan para Microsoft, por ejemplo, que se pase por el aro y se juegue en esa consola. Eso es lo lógico. Y que luego todo el mundo pueda jugar a todo y con todo el mundo. Si es que ojalá fueran así. Crossplay, que los discos los pudieran meter. Yo el otro día vi la gente ya con las ilusiones de esto de que Microsoft podría comprar Sega. Gente diciendo, ojalá que lo que se pueda hacer sea que metes un disco de Saturn y puedes jugar en la nueva Xbox. Pues bueno, ojalá. Ojalá en el futuro se pudiera. Si es que eso sería la hostia. Porque, no sé, eso es diversidad máxima. O sea, si ojalá en un mundo soñado fuera así, pero no sé, yo no creo que Microsoft sean de los que dicen no, Bethesda, ahora el nuevo Fallout lo vas a hacer solo para nosotros. No lo veo haciendo eso. No, por parte. Depende, si les interesa, sí. No, yo no creo que lo hagan. No, igual un año sí. Pero bueno, por parte. Es eso, digo, exclusividad temporal, un año, año y medio, pero luego saldrá para todo el mundo. ¿Por completo o no? Por partes. Me parto los cojones con los rumores de, ¿puede que Final Fantasy VII Remake salga en Xbox? Hijos de puta, se dijo que la exclusividad era de en principio un año. Claro, es que más, va a salir. Te puedo decir el día exacto en el que va a salir. En marzo del año que viene. También va a salir para, por supuesto, PC. O sea, bueno, en abril, concretamente. Es que eso no se duda. Luego, es que es un año, es 365 días. Claro. Respecto a los otros temas que estábamos comentando, pues al final es eso. No creo yo que vaya a haber ningún tipo de impedimento en eso. Pero aparte, por ejemplo, en la cuestión de lo de meter, por ejemplo, las cosas antiguas, es lo que se ha hablado mil veces. No se puede por cuestión de licencias, porque no quieren hacer un emulador y ya está. Lo que quieren es poder revenderte esos juegos, y para poder revender esos juegos tienen que tener la licencia de todo. Y eso no, porque están perdidísimas. O sea, en el mundo que vivimos, el copyright manda y no puedes permitir eso, por así decirlo. No van a hacer una consola de... No van a hacerte un emulador sin más, ¿sabes? O sea, porque ya hay máquinas que se dedican a eso. Incluso con tus discos físicos, la Polymega, por ejemplo. Tú le metes tu disco de Saturn o de Play 1 y juegas y ya está. Pero es un emulador, no vende juegos. Entonces su negocio es vender la máquina, más que otra cosa. Pero bueno, y por otro lado, bueno, ahora nos meteremos con el tema de las licencias y todo esto. Vamos a ir paso por paso. La cuestión, no sé si lo sabéis, pero hay una aplicación de Xbox para el móvil y hay una nueva que es la que pone beta, y en esta nueva versión que la han hecho desde cero, se supone que es la que va a quedarse como fija una vez que esté completa. incorpora bastantes novedades, ¿vale? Aparte que es más bonita. La primera, la más importante sobre todo y de la que se ha hecho eco estos días y yo creo que tiene una importancia demencial, para mí es me hace un puto mundo, es la de que, y no solo desde la aplicación se entiende, sino que desde la consola lo podrás hacer, presumiblemente en esta generación lo que Microsoft va a permitirte hacer con los juegos es bajarlos, o sea, tú vas a ir a la store de Microsoft y vas a ver ahí Cyberpunk, Halo Infinite, Gear 7. Te vas a meter a la ficha y tú le das y te lo descargas. Y te va a bajar el juego a tu consola, sea el que sea de la store, sin que lo hayas comprado, claro. Sí, sí. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a tener los archivos del juego en tu disco duro y te va a salir la aplicación en el menú y en tus juegos ahí vas a tener los juegos. Y a lo mejor lo vas a poder hacer un mes antes de que salga el juego. Exagerando, cuando esté la versión Gold Master esta, o como se llame. No, es que aunque sea una semana antes, o sea, ya... Claro, la cuestión es esa. Es de locos. Tú vas a tener el juego bajado completo en tu consola. ¿Y luego qué va a pasar el día del lanzamiento? Vale, si lo has comprado digital, se bajará el archivito o comprobará que en tu cuenta está comprada en la store esa licencia digital, le darás y abrirás el juego en el momento uno que esté disponible. Si lo compras físico, en el momento en el que te llegue el disco a tu casa, lo vas a meter y el disco va a ser lo que haga de licencia para abrir el juego. Es decir, los archivos no van a importar. Esos son simplemente archivos que van a estar en tu consola, pero claro, no importan, porque lo que importa es la licencia, que bien o compras digital pagándola o bien es el disco lo que actúa de licencia. Sí, que yo lo que entiendo, por ejemplo, es que esto no tiene por qué ser solo con los juegos nuevos. Por ejemplo... No, no, con cualquiera, sí. Cualquiera, en principio. Claro, claro. Imagínate, ay, pues estoy yo con mi Series X aquí. Ay, The Division 2, por ejemplo. Yo no lo juego a tal, me lo quiero comprar en físico. Hostia, pues me lo bajo y mientras voy a la tienda y vuelvo se ha descargado y ya meto el disco y juego. Claro, la gracia es eso, desde el mismo móvil. Estás en la tienda de juego. Hostia, pues mira, este está a buen precio. No esperaba jugar a él. Pero coño, qué putada, voy a llegar a casa a bajarme 50 gigas que se instale. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Desde la misma tienda, lo compras, coges tu móvil, bajar juego. En tu casa la consola se empieza a bajar y cuando tú llegues y metas el disco va a ser meter y jugar real. Sin bajarse parches, o sea, ni vuelve, pollas, porque ya lo habrás bajado. O sea, esta mariconada a mí me parece espectacular. Es decir... A mí me parece muy, muy bueno, pero muchísimo. Es que esto es maravilloso y es algo que tendría que copiar deberían Sony. Deberían hacerlo todas. Tendría que copiarlo. No, la Switch que no le hace falta. Directamente. Yo quiero decir una cosa. Me parece brutal, pero... eso me parece una brutal porque ya hemos aceptado de que el juego se tiene que instalar en la consola. Es que esta generación... Lo brutal sería... No. Lo brutal sería meter el disco y jugarlo sin instalarlo, no. Pero... Esta como generación... Eso no se puede hacer, pero es imposible. Pero es que esta generación imposible. Ya se ha funcionado imposible, así. Sí. Esta generación ya los juegos se instalan todos. Todo el contenido en el disco duro. De hecho, con cualquier juego que metáis en la consola, a ver si escucháis el lector funcionando una vez que el juego está arrancado. Por eso digo, porque ya lo hemos aceptado así. Pero ya pero, hemos aceptado que el juego se tiene que instalar. Pero es imposible. Escúchame, que es imposible. ¿Imposible? Yo tengo ahí una PlayStation 2 que lo hacía, ¿eh? Sí, pero porque la velocidad de lectura del DVD es superior a la del Blu-ray. No. No es por eso. No. ¿Hola? No, aparte de que porque los juegos son mucho más grandes. Sí, es decir, es que, claro, es la que velocidad de lectura... Juntas todas esas cosas y, por ejemplo, para el Red Dead Redemption 2, si tú lo pones a leer del lector, tú no le ves ni los huevos al caballo, porque no te los carga nunca. Esa no es la le da tiempo no le da tiempo a leer del Blu-ray, a cargarlo en pantalla y todo el rollo. No se puede. Por eso se dijo que había que instalar los juegos. Y ahora en 360 había juegos que funcionaban mejor que en Play 3 porque los juegos se podían, te daba la opción de instalarlos. Pero no era por eso precisamente. No era porque estuvieran instalados. Era por cuestiones de arquitectura. La cuestión está en que eso mejora un poco. Pero es como ahora, lo que te venden el SSD es por esto. Es porque el streaming de datos... está fluyendo a full, es decir, no es lo mismo del lector del Blu-ray, que sí que es superior al de Play 2, efectivamente, pero al de un DVD, pero claro, la tasa de transferencia, aunque sea mayor, el streaming de datos que necesita para que el juego corra en el momento, todo en directo, es muchísimo mayor. Entonces, exactamente. Ese es el problema. Y no, los discos, la velocidad de lectura de los discos duros SATA 3, pues sí, son más altos que los de la velocidad de transferencia de un Blu-ray. Pero claro, aún así... la del SSD, obviamente, estamos pasando de un SSD normal que puedan ser unos 500 megas segundo en los mejor de los casos, a las unidades estas que son 4 o 5 gigas por segundo. Entonces, claro, ese ancho de banda es lo que se busca. De ir en bici a ir a un Ferrari. Es, lo que se busca es que el streaming de datos, que la tasa de transferencia sea lo más alta posible. Por eso, un juego de Play 4 efectivamente no podría correr de esa manera. Y por eso muchos juegos de PlayStation 3 también te obligaba a instalarlos. Y 360 mira, casi que algunos también. El Metal Gear Solid 4, que te iba instalando las fases. Esa es la movida. Entonces realmente no se puede jugar desde el disco, es imposible. Otra cosa hoy es un cartucho no. Como la Switch. Ahí sí, ¿por qué? Porque esa velocidad de transferencia es mucho flash. Mayor. Claro. Es bastante mayor que la de un disco. No vamos a volver, eso sí que no va a volver, el meter el disco y ya está. Ya no por los parches ni nada, sino por la velocidad del streaming, o sea... Y por los tamaños y las cosas de los juegos, es que no. Vamos, que me dices un juego indie como el Among Us, te lo puedo llegar a comprar, que no haga falta instalarlo, pero un Red Dead Redemption, un The Last of Us, pues es que es hoy en día es imposible. Pero bueno, más cositas que son pildoritas que te va sacando Microsoft y que, coño, te va explicando el puto funcionamiento de las funciones que va a incorporar nuevas, pues por ejemplo el mando. Y es que te sacan un vídeo de un minutico para YouTube que es de cómo funciona el nuevo botón Share de su mando. Y coño, estas tonterías te van a servir para que el día que llegue la consola diga, ah, vale, tiene esto, lo otro, voy a hacerlo tal. Bueno, sí, la pullita, venga. De Sony no sabemos nada, no sabemos ni cómo coño va a ser el puto sistema. Del botón Share este que se ha mostrado, pues que va a ser por fin intuitivo. Es decir, tú le pulsas un toque, bueno, ya no recuerdo si era así, pero entiendo que sea así eso. El intuitivo que no te acuerdas. No me acuerdo porque lo vi el otro día, pero entiendo que va a ser como el de la Play o como el de Switch, que funciona igual. Un toque, captura de pantalla. Sí, un toque, foto y mantener presionado, vídeo. Ya está, si es casi como van todos, quiero decir. No me acuerdo porque lo vi, pero entiendo que es eso. Esa es mi intuición. La lógica dice que es eso, o sea, es como claro. Hasta una puta cámara, una cámara funciona igual. Claro, realmente pan, eso foto, no... pan, mantenido vídeo. Eso no es lo que me marcó en sí del vídeo, sino la otra función. No solo te va a dar la posibilidad en la consola de que te salga la captura o el vídeo, sino que en tu puto móvil vas a abrir la aplicación, que por cierto, en la nueva aplicación de Xbox ya sale, las capturas que tengáis hechas con One. Y vas a tener como una especie de galería de capturas directamente en tu móvil al instante, que puedes abrir la foto y darle a compartir y subirla a Twitter, mandarla por WhatsApp, mandarla por Telegram. O sea, la función de compartir de Android, por ejemplo, y entiendo que de Apple también, la vas a tener de manera nativa pulsando un puto botón en tu consola. O sea, ya ni abrir interfaz de mierda como la Switch o la Play 4 para compartir un tweet o tonterías así. O sea... Le das al puto botón y en tu móvil vas y lo compartes donde tú quieras, al servicio que quieras, tecleando en la pantalla sin ir con el mando. H-O-L-A, amigos, esta es mi foto. No, con el móvil, pa, pa, pa, pa, en un segundo. Es odioso eso, ¿eh? Y eso es magia. Si a mí la pereza, por ejemplo, de Play 4, de Switch, de compartir cosas es esa, porque tienes que ir A, E, I, O, U con el puto mandito. Es un por culo. Pues esto es... Coño, es que es la hostia. Yo al principio lo intenté con lo de mover el mando, que podías ver el puntero y moverlo, pero es peor aún. Es una locura eso. Hostia, pues a mí se me da súper súper bien esa mierda con la Play 4. Con eso escribo más rápido que moviéndolo con la palanca. Yo con la palanca. Bueno, con la cruceta, de hecho, se me da mejor. Bueno, más cositas. Sí. No solo renueva Microsoft la aplicación de móvil, también renueva la tienda con un nuevo diseño más rápida, lo que dicen en todas las putas actualizaciones desde los tiempos de la 360. Sí. Pero que ahora es de verdad. Y bueno, eso dicen siempre. Y de lo que hay embargo es de mostrar el sistema operativo, porque ya muchos periodistas e influencers tienen, sobre todo americanos, tienen una Series X en casa. Versión final prototipo, no la comercial que vamos a tener en casa, pero sí la, digamos, una versión ya que no es la caja de plástico vacía o una versión que va a estar recortada respecto a la final. Es eso, es una versión ya que va a ser casi como la que tengamos nosotros. Entonces, sí. Esa, lo que están enseñando toda la gente, mira, ya la tengo, no puedo enseñarla encendida ni nada, pero sí que se ve como la enchufan tal, y hay un vídeo, lo máximo que yo he visto es de una tipa pulsando el botón y que se pone en blanco y dices, vale, sí, funciona. Pero el embargo es que no pueden mostrar absolutamente nada más allá de eso. Sí. Entonces, claro, ni el encendido, ni el sistema, ni absolutamente nada lo pueden mostrar, ni hablar de ello. Se dice que, o según me ha parecido a mí leer, que eso acababa hoy a las 8, pero horario estadounidense, si no me equivoco. O sea que, si esto es así, mañana, y si no, da igual. Es muy inminente el hecho de que empecemos a ver ya información de cómo se comporta la consola, funciones del sistema y todo esto. O sea, primeras reviews funcionales. Algo que en Sony, tío, es que es la comparación que está ahí, pero tío, yo también quiero saber ya cómo coño va a comportarse la puta Play 5, cómo va a funcionar. ¿Cómo se va a ver? Todo, claro. Necesito estos datos, que quedan dos putos meses, menos ya, para que salgan. Lo que estuve leyendo y tal, que no es seguro, pero que puede ser que el dashboard, obviamente, de la One sea igual que, o sea, acabe siendo igual que lo nuevo que saquen de las series. ¿Cómo? Que vamos a ver, que lo que salga ahora de las series X actualicen también la One para que se vea igual, ¿no? A lo mejor no va igual de rápido, no va a dar, pero y que no tenga las mismas opciones, pero que el aspecto sea lo más similar posible. A ver, se supone que sí que es una nueva interfaz por el hecho de que no la quieren enseñar. Entonces yo entiendo que sí que va a ser un poquito diferente, conservando el estilo este de bloques, de un poco sucesor de lo que empezó Windows 8, pero... yo entiendo que va a ser de ese estilo. De todas maneras, si siguen en la línea que está ahora, a mí no me molesta el cómo está actualmente la One, por ejemplo. No me parece del todo incómoda. Con lo cual, si siguen por esa línea, pues oye, bienvenida sea. La cuestión es que lo dicho, queda ya poco. Y vamos a hablar de... han salido más datos, pero antes vamos a hablar de reservas. Porque el día 22, que fue el martes, se abrieron las reservas. Y hay que decir que fallaron por todos lados, ¿vale? En el sentido de a nivel online. Por lo que he visto, no solo aquí en España, sino en todas partes, el fallar ha sido por la saturación. Es decir, sí, ha habido una alta demanda, sí, se han agotado las reservas de Series X, cosa que mucha gente era en plan que, en fin, que no creía que fuese a pasar. Que no creía que podía pasar eso. Claro, pero de hecho es que hoy se han abierto en Japón, en Asia en sí, y es que se han agotado allí también, en 12-17 minutos. Eso sí que he flipado yo, que se hayan agotado en Japón. Ahí me ha dejado muerto. Ahora está la que dicen, claro, es que si sacas 100 unidades, las vendes todas. No sabemos las unidades, claro, juegan con eso, juegan a decir, se han agotado, pero no te dicen cuántas. Pero es que Sony tampoco lo ha dicho, ni pues nadie. Nadie Sony lo suele decir. Dirán luego, seguramente cuando hayan vendido el primer día o segundo, el número de ventas totales para medirse las pollas, pero ya veremos. Bueno, pero ya de momento pueden decir que se han agotado. ¿Qué más cosas se saben de todo esto? Bueno, vamos a hablar del bulo, porque es un bulo del que se han ido difundiendo para un poco intentar ensuciar la imagen de Microsoft, por así decirlo. Y es que diciendo que se habían disparado las ventas de One X a raíz de salir las reservas de Series X. Como diciendo que la gente se confunde con el nombre y ha comprado una consola, pues que obviamente cuesta menos, el diseño de la caja, todo es diferente y que no tiene nada que ver, vamos. Sí, que la gente retrasa. Que puede que haya alguno que le haya pasado, que eso siempre hay, tonto siempre hay. Pero a ver, una cosa es equivocarte a la hora de decir, por ejemplo, a mí el otro día en el Game, cuando fui a reservarla, le dije, vengo a por los tickets de la One X, digo, de la Series X, joder. O sea, que por cierto, una cosa, estaba la putísima vitrina de la segunda mano llena. O sea, hasta hace una semana, cuando fui a por el sticker de la Play, estaba mi Play 4 Pro y mi Xbox One X ahí. Literalmente eran las mías. Y estaban ellas solas, pues junto a una Play 2, una Switch, tal. Pero cuando fui el martes a por los de la One, había 3 Play 4s más Pro y 3 One X más ahí. O sea, efectivamente mucha gente está haciendo la tricky de ir vendiendo. Igual a Pop está petada de Play 4, Play y de 4 One Pro, X, One. Está hasta arriba, chaval. Está... Y de One X, de One S. Y dices, os hostia, podéis hacer, no hay ni una sola ni dos. Hay bastante más en Alicante, One X por 150 euros con mando y todo. Si os la suda la Next Gen en ese sentido, hostia, está muy bien, macho. Ya ves. Y la cuestión es esa, o sea, me alegra ver que hablamos de tú a tú. One X por 130 euros. Joder. Me tentó vender la One S porque me dan 100 euros. Me tentó venderla y por 30 euros actualizar a la X, que dije no porque me acabaré comprando la Series X. Pero es que me tentó por un momento gastarme 30 euros por mejorar un poquito. Pero nada, dije, bah, 30 euros al bolsillo. Pues la cuestión es esa, o sea, me alegra ver que estamos hablando de tú a tú aquí otra vez, que volvemos a los tiempos de eso, de hace... 10-15 años donde había una igualdad real, entre comillas. Una competencia. Una competencia sana. Que me decían el otro día, pero ¿y qué? ¿Han comprado veces de ahí qué? Digo, coño, me alegro que haya este tipo de cosas que provoquen ilusión, que provoquen enfrentamiento sano, que digas, hostia, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a salir ahora? ¿Cuál va a ser el próximo movimiento, la respuesta de Sony, de Nintendo, de quien sea? ¿Qué coño va a pasar? Eso es lo... Esa es el puto hype. Al usuario de console. Claro, vale. Coño. Entonces el PC es eso. No lo tiene ni cuenta, el de PC está... Igual. Nuevas gráficas, 500. Pues 390, gilipollas. A ver, estamos dramatizando la situación, ¿vale? No me estoy metiendo sí, con... Hombre, ya. Vale, ya está. Pero bueno, respecto al tema este de... Que es como cuando Sony te hace un anuncio y te pone... Esto es, ¿cómo pone? Escenas dramáticas. Y es como, oh, vaya, no sabía que ese tipo no era mago, de verdad. Vaya. La cuestión está en que... En lo que decíamos de que se habían disparado las ventas de One X en Internet... Pues bueno, realmente... Fue una un hoax, vamos a decir, ¿no? Un bulo que puso uno en Twitter y realmente se hicieron eco absolutamente todos. Y luego el tío dijo, oye, que no, que... En fin. Jaja, pero no. Claro. Claro, porque todo esto funciona en base a los rankings de Amazon. Y los rankings de Amazon funcionan de la siguiente manera. Es decir, si tú, por ejemplo, has vendido una consola un día y al siguiente vendes dos, pues hay un incremento de... O vendes 3 o 4, hostia, ha subido un 150 las ventas. Claro, de vender una has vendido 3, 4, las que sean. Entonces, claro, no se sabe de cuántas consolas estás hablando ni de cuántas estás partiendo, ¿sabes? Ese es un poco la historia. Que haya gente que con el hype se la haya comprado porque dice, no me puedo comprar la de esta, pero me puedo comprar esta. Claro. Pues oye, puede ser, si hay de todo. Pero es una movida que empezó uno en Twitter y lo dicho, todo el mundo ha ido webs serias, entre comillas, a ponerlo. Lo que sí que es una realidad es que, por ejemplo, Series X es ahora mismo, al menos, o en el momento de esta noticia, lo más vendido en Amazon España e incluso de otros países. Con lo cual, hostia puta. Y, por cierto, en Japón salen un poco más baratas la Series S y la Series X. Es decir, unos 3.000 yenes menos, o sea, unos 24 euros aprox. Respecto al precio de por aquí. O sea, son 244 euros lo que vale la Series S en Japón. Eso es mierda, o sea... Sí. Pero escúchame, ¿y qué vale la...? Porque sí, las consolas y tal, pero ¿lo que vale la tarjeta de expansión qué? Bueno, a ver, sí. La tarjeta... Eso es un punto, para mí es un punto negro, ¿eh? La tarjeta de expansión sale... salió una noticia de $219, ¿vale? Y ahora aquí van a ser 250 euros. Entonces. La mitad de la consola, tío. ¿Sale más a cuenta comprarte una Series S? Y tenerla ahí. Tener la Series X y dices, hostia, me quedo sin espacio. Te compras, claro, te compras una S. Vamos a tener en cuenta de lo que se está hablando aquí, ¿vale? Para que. Y de hecho, para poner te en perspectiva. Sin espacio y te sale barato comprarte otra Series S, va. Para poner en perspectiva, ¿qué quiere decir esto, ¿vale? Primero, estamos hablando de una tecnología, entre comillas, propietaria, aunque sea el enchufe propietario, y de una exclusividad que tienen a un acuerdo ahí que solo va a sacar discos duros, si no me equivoco, era Seagate. Eso ya encarece el precio, lo primero. Segundo, estamos hablando de un cacharro que ofrece unas tasas de transferencia, según indica aquí, de hasta 7 gigas segundo, ¿vale? Esto es lo que indica en EOL. Son 4,8 gigas cuando son datos comprimidos. Y, por ejemplo, lo que te comparan en EOL es que un SSD de Samsung con tasa de transferencia de hasta 7 GB de 1 tera te costaría 230 pavos, ¿vale? Te ponen un poco la diferencia. Entonces, claro, realmente, dices, no se aleja mucho de un SSD que, vale, sí, es una tasa de transferencia un poco inferior, pero de un SSD genérico para PC, entre comillas... Que está a la venta y que está disponible y sin ser propietario. Es decir, realmente es precio de mercado. Es decir, lo que pasa es que, claro, tú te vas y buscas SSD normal, 2 pulgadas y media. Vale, sí, 100 euros. 110 en Amazon, muy bien. Vale, lo buscas en M2, pues ya el precio a lo mejor te sube un poco, según la marca. Luego tienes que ver las tasas de transferencia. No es lo mismo cogerte un Kingston de... que te da un giga de transferencia a cogerte un lo que sea de que te da 2.000, 3.000, 4.000. Obviamente el precio incrementa y ya te vas arrimando a lo que vale el de Microsoft. Es decir, al fin y al cabo, sí, es más caro que un M2 de similares características en PC, pero volvemos a lo mismo. Es un accesorio propietario de una consola que solo hace una marca y que al final el precio no se aleja tanto de lo que te costaría la misma tecnología en PC. Te digo una cosa ahora, ¿vale? Eso ya lo lleva dentro la Series X. Sí, esto es una expansión, ¿vale?, adicional. Exactamente. Y esto va a bajar de precio. Sí, ya lo lleva dentro la Series X. Es en plan, si ya lo lleva dentro la Series X y cuesta, ponle que cueste 50 euros menos sin el adaptador, solo lo que lleva dentro, ¿vale? Si cuesta 200 pavos, ¿qué te cuesta el resto de la consola, que es un bicharraco enorme, tío? O sea, ¿de verdad con 500 euros no están perdiendo dinero? Pues la cuestión... A ver, eso a mí me importa una mierda. Volvemos a lo mismo. No sé, pero que es una cosa que te hace pensar... Es ponerte en perspectiva. Es como, por sí, ejemplo... Te pones en perspectiva y dices, es que es barata. Los que hemos sufrido las memory sticks en PSP o las memorias propietarias de PS Vita. ¿Qué te costaba un giga de mierda? ¿Que pagabas casi 30 o 50 euros por un giga? ¿Que pagabas eso no, ya en PSP? Creo que te costaba un giga 100 euros en su momento de memory sticks. Es decir, ¿qué cojones estamos hablando? Y Sony siempre te ha vendido formatos propietarios, una memory card de 8 megas por un precio de exageradísimo. O sea, estamos hablando de que para ser una tecnología, entre comillas, o un conector o lo que sea propietario, todavía tiene precio, entre comillas, de mercado, y se intuye que baje conforme la tecnología se vaya abaratando. Los SSDs han bajado muchísimo de precio en los últimos 10 años. Entonces, claro... Yo lo que veo es eso, el precio de mercado, precio de lanzamiento, esto va a ir bajando. ¿Tienes prisa? ¿Lo quieres comprar? ¿Vas a instalar 70 juegos? ¿Vas a jugar a todos? Págalo. O ve porrando instalando. Claro. Ese es otro tema. Las instalaciones ahora mismo en las consolas nuevas van a ir mucho mejor. Es decir, aunque tengamos las mismas conexiones de 300, 600 megas, lo que sea, no es lo mismo que el disco duro de la consola vaya escribiendo a X velocidad, que haya ahí un cuello de botella respecto a la velocidad que te viene de internet, a que ahora el SSD vaya a full de lo que te viene de internet y los vaya escribiendo en disco a tope de velocidad. Es decir, tanto eso como la instalación desde el disco a las consolas se va a instalar más rápido desde disco como de internet. Es decir, ya no va a ser tanto por culo el decir, hostia, voy a cambiar de juego, me tengo que bajar 50 gigas. No va a tardar tanto. Para que os pongáis en contexto, por ejemplo, a mí la One X con 600 megas de descarga que tengo de internet me bajaba juegos de 50 gigas en cuestión de una hora. O sea, tampoco... es algo que me suponga una locura. Con lo cual, esto va a ir a más. Es que en Xbox yo me he dado cuenta, en la One S también... Va más rápido que en que Play. Baja, va más rápido, muchísimo más rápido. Sí, es una bestialidad. Muchísimo. Es una bestialidad. Y en estas nuevas... Estamos hablando de diferencias de que si en Play me tarda 3 horas, en Xbox me puede tardar como mucho una. Es muy vasto. El mismo juego. El mismo juego, ¿eh? Pero bueno... vamos ahora ya con la parte más sucia de esto, ¿vale? Sí. ¿Os acordáis de que en su momento, como hemos dicho, hace cuando empezó la generación esta, que hubo toda esta polémica, que el puto Don Matrix de los huevos dijo que los juegos iban a tener licencia, que no se iban a poder dejar, recularon, tal, y sacó Sony un vídeo hecho en 5 minutos en un backstage de así es como le dejo un juego a mi amigo, aquí tienes, ¿vale? Pues... ahora Microsoft, en concreto le devuelve la jugada. Xbox UK, ha puesto un tweet que dice tutorial de cómo actualizar tu juego a la nueva generación. Simplemente cómpralo. Ya no, está. No, en Equipos España dice cómo actualizar con Smart Delivery un juego tal a la actual generación. Abro hilo. Sale el siguiente tweet y dice cómpralo. Siguiente tweet. Fin del hilo. Ya está, es que meter el juego y ya está. No va a haber... claro, la cuestión es la siguiente. Los juegos no van a estar capados a lo que era, por ejemplo, la potencia máxima que daba One X. Es decir, van a ir a lo máximo que dé por potencia la nueva. Con lo cual, no tienen que ir juego a juego optimizando, que es la gracia de Xbox. Mucha gente... me he dado cuenta con el tiempo que muchísima gente realmente no sabe cómo funciona, por ejemplo, One. El otro día me sorprendía en el grupo ver que no sabían realmente cómo funcionaba lo de la retrocompatibilidad. Y, joder, tío, es capital. Es decir, realmente el disco tú lo metes y el disco no lo lee en ningún momento la consola. Solo lee la ID, es decir, lee que le has metido el... yo qué sé. El Bayonetta. Lee, el juego que sea lee y ya está. Que has metido eso y automáticamente te descarga de internet esa ID de juego y ya está. Y el disco actúa como... como copia de seguridad. Llave. Sí, como llave, como por así llave. Decirlo. En plan, si en el disco no juegas, ya está. Efectivamente. O lo pagas digital. Entonces, bueno, en fin, es esa la cuestión. Vale, después de esta cerdada, a ver, es jugar sucio. Aquí en Microsoft ya en plan, joder, ahora por fin puedo hacer esto. He estado esperando 10 años para poder devolverte la hija de puta. Suena eso, ¿eh? Claro, luego hombre, sale... Huele a resquemor, ¿sí? Luego sale la noticia, que es la polémica, que... De hecho, no ha salido prácticamente noticias de Play 5 más que cosas negativas. Y es que el remaster de... El Marvel's Spider-Man de Play 5, que se va a vender solamente con la Ultimate en del Miles Morales, no va a ser compatible con las partidas guardadas del original de Play 4. Y por supuesto, no se va a actualizar tu Spider-Man de Play 4 si lo metes en Play 5 a la versión remasterizada de Play 5. Es decir, si yo meto mi Spider-Man de Play 4 en mi Play 5 el día que salga, lo que voy a ver es el juego como si lo estuviera jugando en mi Play 4 Pro. Pero, exacto, a pesar de existir una versión mejorada, Sony no me deja, o no me da, o no me proporciona, ni siquiera me permite la opción de pagarle un poco menos por obtener la versión remasterizada del de Play 5. Pero sí que va a permitir que si compras el Miles Morales de Play 4, pagues 20 euros y te den la Ultimate de Play 5. Es decir, tendrías que comprarte el Miles Morales y pagar 20 para que te den en digital la versión remasterizada del 1 de Play 4. Es un puto lío increíble. Es una cerdada demencial. No lo venden ni en físico. Si te compras la Ultimate de Play 5 de Miles Morales, te cuesta que son 80-90 pavos, ¿no? 80. Si te compras la versión de Play 4 del Miles Morales, te cuesta que son 40, 50 euros o 60. Si le pagas los 20 extras, ya tienes los 80 que quieren que pagues por el juego. Así de sencillo. Paga 80 euros por tus juegos en PlayStation 5. Pues esa es la cuestión. Es decir, es una cerdada de que al final no te están permitiendo tu juego que ya tienes, o sea, un juego first party, por así decirlo, actualizarlo a tu nueva consola, que sería, coño, un puto incentivo de cara a decir, hostia, la gente... va a empezar con eso, ¿sabes? No lo entiendo. Obligando a pasar por caja, pero bueno, de momento lo dicho, esto ha sido la única noticia de Sony así en esta semana. Ya veremos qué pasa en las siguientes. Y nos íbamos a quedar aquí con el guión, pero bueno, ha salido algo a última hora esta tarde, que es que Amazon ha presentado Luna, su servicio de juego en la nube. Es decir, su ¿no Google, sería juego en la Luna? Su Google Luna Stadia, su Google Stadia, pero de Amazon, para que lo entendáis. Su Xbox, como se llame, xCloud, lo que sea, pero en Amazon, ¿vale? Huele poco ambicioso. Yo creo que esto es para... Mira. Mirar un poco cómo está el terreno y si te sale bien invertir más o si se quedan... No sé. Escucha, han sacado un mando que es un puto plagio del mando Pro del de Switch, literalmente. Sí, absolutamente. Con las letras ordenadas como las de equipo. Claro, que dices, tío, podías haber puesto AMZN, ¿sabes? Amazon. Sí, Amazon. Pero no. Es como esfuérzate, cabrón, esfuérzate. O Luna, yo qué sé. Pero bueno, la cuestión, ¿cómo va a ser esto? Bueno, vamos a tener en algunos títulos 4K 60 FPS. Va a llegar a PC, Mac e iOS. Y Android más tarde. O sea, ya Apple va a permitir que esta gente venda sus historias. Dicen que tienen acceso a más de 100 juegos. Entre ellos, Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale Innocence, Yooka-Laylee Impossible Lair, Grid, Abzu, Brothers... En fin, unos cuantos, tanto antiguos como modernicos. Lo dicho, juegos que van a tener 4K60, pues puedan ser algunos como, por ejemplo, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 e Immortals. Y todo esto por una cuota introductoria, según especifican aquí, un precio de lanzamiento de 6 pavos al mes. Que va a ser durante la fase de acceso anticipado, presumiblemente luego va a subir. Es decir, esto es como el Game Pass de PC. Va a estar a este tiempo hasta que saquen la versión fuera de beta y ya te cobren lo que te tienen que cobrar. Sí, a lo mejor 10, 12 pavos al mes, lo que les salga la polla. Claro, luego van a vender el mando también a 50 euros durante esta fase, vamos a decir beta. Y, por ejemplo, vamos a poder usarlo pues con los Fire Stick o, por ejemplo, con los móviles, se va a poder sincronizar, o con PC, ¿vale? Claro, ¿cuál es la grandísima diferencia que hay entre esto y Stadia? Que tú en Stadia, aparte de pagar la cuota mensual, tienes que pagar los juegos íntegros. Aquí no. Esto es como el Game Pass, es como el xCloud. Es decir, tú aquí pagas los 6 euros y ya tienes acceso a todo. Esto está mejor hecho, para el que le importe una mierda a todo lo demás. Faltaría ver la calidad de los servidores y todo esto. Han dicho que, por supuesto, siendo de Amazon, pues va a estar integrado con Twitch, o sea que al final... Esto lo quiero mencionar porque pone que la velocidad mínima recomendada son 10 megabytes y recomendada mínimo para jugar en 4K, 35. Este puede ser el pepino verdadero junto a lo de Microsoft, o sea que... Porque lo de Google, desde el punto en el cual te piden que pagues pasta íntegra por un juego... Es que lo de Google Stadia, si os paráis a pensar, es como lo que ha hecho Disney con Mulan. Paga tu cuota y encima luego págame una puta película. Es la misma movida. Exactamente. Pero aquí, ¿no? Yo he visto mejores. Esto, lo de Amazon Luna, yo lo veo más competencia para lo del xCloud de Microsoft que Stadia. Sí. Es que es competencia directa, ¿no? Como Stadia. Stadia, bueno, pues está ahí, ¿no? Pues ya estaría. Ya no sabe nada de Stadia. No hay noticias desde hace tiempo ya. La cuestión, antes ya de comentar esto, es que aparte de meternos, como os decía, el nuevo servicio este, pues han aprovechado para renovar la gama de los Fire Stick, sacando un nuevo Fire Stick y uno Lite, ¿vale? En resumidas cuentas, van a tener ambos un subidón de potencia. Es decir, un 50% más potente respecto al modelo anterior. Y bueno, pues... Pero antes de nada, para los usuarios que son Lite también, ¿qué es Fire Stick? Fire Stick básicamente es un stick HDMI que lo conectas a la tele, que va con un mando y que es un Smart TV con funciones limitadas. Sí. Es decir... Se alimenta por USB también. Sí. O sea, tiene dos conectores, el HDMI y por USB. Pero Fer lo tiene, creo. ¿Ah, sí? Yo lo tengo. A ver, tú lo conectas al HDMI y tienes que enchufarlo a la corriente. ¿Vale? Y es eso. Es como un Smart TV, pero de Amazon. Tú puedes instalar. A ver, funciones limitadas. Las aplicaciones que quiera que hagan la versión para este cacharro. Y poco más, porque también puedes meter juegos. Puedes. Yo te digo, ahí está Netflix, está Disney Plus. Lo que no, creo que lo que no está es HBO. Pero HBO se puede trunquear metiendo Kodi, metes un addon y ya tienes HBO. Eso, pero bueno. Es que eso es lo que está diciendo. Por el chat meter... están diciendo que sirve para ver el fútbol y demás cosas piratas. Sí, vale. Pero, y la segunda pregunta que está a la orden del día: ¿se puede ver La Isla de las Tentaciones? Hombre, si quitas y pones si pones Telecinco, sí, ¿no? Claro. Yo qué sé, o sea, si quieres verlo, bien. No, pero en plan, imagínate, o sea, yo por ejemplo, La Isla de las Tentaciones la he visto hoy porque ayer no lo vi y he tenido que poner el PC al lado del ordenador, meter el HDMI del ordenador a la tele, poner el cargador para que no se me descargue. ¿Con el Fire Stick puedo lanzarlo desde el móvil? La aplicación de Mediaset, por ejemplo, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, es verdad, sí. Lo pone y la 3 Player también. A la carta también. Y ya ahí depende, pues si pagas el contenido de tal, pues lo ves, y si no, no. Pero bueno, que también no tienes por qué usar el móvil, porque tiene su propio mandito, que es bastante cómodo. Y yo qué sé, que puedes usar el móvil, o sea, puedes hacer como con el Chromecast. Puedes mandarlo y lo ves, ¿sabes? YouTube, lo que quieras. Pregunta, pero igual voy a quedar como un gilipollas, pero yo lo pregunto. Más que nada porque la versión Lite, por ejemplo, han quitado el mute y los botones de volumen. Tú el volumen lo puedes bajar y subir con el mando, ¿no? Mismo, de la tele. Sí, yo sí. Vale. Hay una versión que tiene el botón y para... Siendo de Amazon, ¿no le puedes decir Amazon, o sea, Alexa, sube el volumen? Sí. Claro, es la gracia. Puedes decir, claro. Alexa, ponme el último capítulo de The Voice y te lo pone. Claro, exactamente, puedes poner y te lo pone. Que la semana que viene es el cumpleaños de mi novia, igual se lo regalo, pero me lo regalo. O sea, yo se lo regalo, pero ese es mi regalo. No es que sea mío hacia ella, sino que es mío hacia ella, pero que es para mí. Claro. Quedas como impresionante. Pues hay la bola de bolos de Homer, ¿sabes? Hay dos versiones. El normal y la Elite está de 30 pavos, pero es que luego también, según se dice, ahora en octubre son los Amazon Days, o sea, que los Prime Days estos, o sea que... Sí. Ya sabéis que los ponen, octubre, a, noviembre. Los ponen a 25 euros y cosas así. 39,99 está el nuevo Fire Stick. Yo cuando me lo compré, que era el que había, me lo compré y era una oferta que casi siempre sale alguna oferta y los ponen a 20, 25 euros. Simplemente por los comandos de voz lo compro, porque es súper práctico. Es que lo del volumen te lo estaba preguntando, porque yo me lo estuve, que lo he comentado antes con Adri, me lo quería comprar el monitor. Y claro, el monitor no tiene mando de televisor, que es una putada. Por eso descarto el Lite, porque no voy a levantarme. No, pero por ejemplo, no te tienes que esperar a los nuevos que van a salir, te puedes comprar. Sí, el que ya hay, que en el propio mando tiene el botón de Alexa, no tienen, ¿sabes? Sí. Que bueno, que tú tienes el Echo Dot y te da igual, pero el que no lo tenga ya lo tiene en el puto mando. Pero la cuestión es esperarse, joder, que van a ser el doble de potentes por el mismo precio. O sea. Bueno, maricón, por si quiere gastarse menos, yo qué sé. Nah. Pues nada. No, era porque me daba igual, porque como el monitor es 1080, ahí sí que esto tendría que pillarme el 4K. Pero ya, claro, si quitan los botones, pues. Yo, por ya. ejemplo, como pero, no tengo Alexa en la misma habitación que tengo el Fire Stick, no lo uso. Pero que pero no. Lo puedo usar. De hecho, lo probé. El extra de potencia no es para solo el 4K. O el HDR. Es para que las aplicaciones que le metas, si le quieres meter un juego más fuerte, o que si quieres hacer el streaming este, no te salga ardiendo el puto aparato, o sea, que pueda moverlo, ¿sabes? Como claro, sí que había algunos Chromecast que sufrían al meterle Stadia. Sí, sí. Pero bueno, ¿tenéis algo que comentar? Porque ya hemos terminado. No. Tanto de esto como de lo de Xbox, o hacia dónde creéis que puede ir la cosa la semana que viene. Pues yo, que sea, a cualquier lado. Si no sale algún megatón entre hoy y mañana de la Tokyo Game Show, pues ya estaría. Bueno, es que no la gente ya se está inventando compras por ahí de que si Kojima con Sony, que no sé qué. Ojo, pero bueno, eso es un rumor. Parece que se rumorea un remake de Metal Gear Solid que saldría para Play 5, tal, no sé qué, porque está rateado en una tienda de no sé dónde pollas, como una colección de Konami para PC. Ya veremos, no espero nada, no tengo ningún tipo de ilusión. Si sale y tal, pues oye, bien, polla en mano, pero si no, de momento, ya veremos. Solo polla en mano, te coges el aceite de oliva y te la echas en el badajo, ¿no? Con los tendos de cabrón. Bueno, ya que estás hablando, Chose. Pues, dilo tuyo. Son las 11 y 20 de la noche y vamos terminando. Cosas de Chose. It's a rare condition, this day and age. Vamos terminando. ¿Qué es el podcast, hijo de puta? Pues nada, han habido muchas novedades, principalmente cajeras. Hoy ha quedado un programa cajero, pero yo creo que sinceramente y al margen e independientemente de hacia dónde pueda tirar más o menos cada uno, yo creo que es que objetivamente las cosas son como están ocurriendo. Es decir, no se pueden decir de otra cosa, luego ya es lo que opinemos cada uno, pero sinceramente hay una clara desventaja hacia las maneras en las que se están haciendo las cosas por parte de una y por otra, la verdad. Pero bueno... Pues nada, lo dicho, si no tenéis más vaticinios que hacer de cara al próximo programa, nos vamos despidiendo. Yo estoy mirando a ver si veo para descargar la de los nuevos mutantes. Oh, jugoso. Pues nada, chavales, vamos a ir despidiéndonos, Aymar. Pues nada, chavalitos, que un Jesset Podcast más y que votadme cuando se les suba otra vez la web, porque ahora mismo la tienen caída. Pero votadme, votadnos, votad a Chose, votad a Noah, votad a todo el mundo. Bueno, Chose. Bueno, nos vemos la semana que viene, gentucilla. Bueno, futuro mejor locutor de la podcastfera nacional, Y Chose Lete. Fer también. No será para nada. Chose Vega, no. Hijo puta. Bueno. Y nada, pues yo por mi parte. No me votéis, que ya me han votado esta mañana y ya soy delegado otra vez. Me cago en la puta. Ah, Pues nada, yo también me voy a despedir. Soy Adri, señor Solid, y nos vemos en el próximo programa. Y recordad, datos de interés. Hotfactory.foroactivo.com están todos nuestros datos. Tenéis en la... en Twitter y en todos esos sitios el enlace también a donde están colgados todos estos enlaces. Y si vais este sábado por la tarde a Twitch de nuevo, suscribíos y esas cosas, pues tendréis el directo del estreno de la temporada número 10 de Hot Factory. ¡Vaya! Y lo dicho, de momento, pues eso es todo. Así que nada, nos vemos pronto, chicos. ¡Venga!